ubrique Benaocaz, una prueba de carácter internacional que una vez más, un año más, se da cita en este enclave privilegiado como es nuestra localidad. Vamos a llevarles en riguroso directo a pie de pista, bueno, pues todo lo que sucede en esta jornada y la de mañana, y para eso tendremos a nuestros compañeros Jesús Domínguez y Juan Carlos Panal en la línea de salida y en el parque de presalida para que nos cuenten con todo lujo de detalles, como en años anteriores, todo lo que da de sí esta prueba automovilística. Recuerden los oyentes que vamos a trabajar hoy con el hashtag Subida 2014 para que a través de Twitter puedan interactuar también con la programación. Agradeceríamos las fotos del recorrido, que todas ellas las colgaremos en nuestras redes sociales, y también fotos que pueden enviar a través de nuestro line. Recuerden que nuestro ID en line es Radio Ubrique. Bueno, pues ya saben la fórmula. De todos modos, nuestros compañeros se lo irán recordando durante la retransmisión. Y yo ya creo que hay novedades, porque acaba de finalizar la primera manga oficial de entrenamientos. ¿No es así, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pues como bien comenta, acaba de finalizar hace ya algunos minutos la primera manga de entrenamientos de la jornada de hoy, sábado. Lo cual quiere decir que ha arrancado ya por fin la 19ª edición de la subida internacional Ubrique-Benaocaz. Desde las 2:30 de la tarde empezaron a rugir los motores, que se pueden oír pues casi en toda la totalidad del municipio, y así se daba comienzo con esta nueva edición, la edición 2014 de la subida internacional Ubrique-Benaocaz. Pues como bien comentas, ya tenemos incluso los tiempos de los que han marcado los pilotos en esta primera manga, esta primera toma de contacto con la carretera, con la prueba, tiempos que son más orientativos que otra cosa, porque ya saben que la manga oficial de carrera, lo que es la que va a puntuar, será a las 5:30. Entre ambas habrá otra manga de entrenamientos a las 4 de la tarde, y ese es el planning para la jornada de hoy. Tan solo puntuable, ya decimos, una carrera, una manga. Mañana domingo serán dos, será al contrario que hoy, habrá una manga de entrenamientos y dos mangas de carrera. Pues como decimos, nosotros ya nos encontramos por aquí, o vamos a estar acompañando a todos los oyentes hasta la finalización de la prueba, en torno a las 6:30 de la tarde, para hacer llegar todo lo que dé de sí esta subida en lo que al aspecto deportivo se refiere. Una mañana soleada, un bonito, un precioso día de primavera, el que vamos a tener la suerte de vivir en el día de hoy, y por lo tanto la climatología, que ya pues deja de ser una preocupación si mañana sale el día al igual que hoy, y las previsiones dicen que sí. Así que para beneficio más que nada de los aficionados que se agolpan a lo largo del recorrido. Aquí en la zona de salida vemos mucha gente, en la nueva zona también habilitada hasta la gasolinera, la conocida como Curva de la Pita, también hay bastante público, y por lo tanto eso es una muy buena noticia. Mucho público en una jornada del sábado suele ser más o suele acudir más gente en la manga del domingo, en la jornada del domingo, pero ya es digamos un buen termómetro, un buen parámetro para ver la repercusión, la cobertura de la afición que va a tener la prueba en este 2014. Y bueno, no hay que, en esta primera manga, no hay que lamentar ningún tipo de incidente, tan solo alguna que otra avería mecánica, pero sin consecuencia. Y bueno, sin consecuencia, ahora habrá que preguntar directamente a los pilotos si no tiene consecuencia, pero al menos no ha habido importantes parones en esta primera manga. Suele ser también lo habitual, que en la jornada del sábado se desarrolle la carrera muy rápida y se vayan cumpliendo los horarios. Y nada, pues enseguida, como decimos, vamos a estar repasando lo que ha dado de sí esta primera manga. Antes que nada, pues ya saben que como todos los años contamos con la inestimable presencia de nuestro compañero Juan Carlos Panal, que también va a estar este año las dos jornadas dando a conocer pues todo lo que nos dé la prueba a nosotros. Y lo tenemos aquí. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Comenzamos un año más, una edición más en la subida de Ubrique, 19ª edición. Todo preparado para, bueno, pues en unos minutos ir con la, recuerden, segunda manga de entrenamientos. La verdad es que no nos vamos a cansar de repetir esos horarios, la estructura de esta jornada, en la que solo va a haber una manga de carreras, igual que en el formato que ya se viene desarrollando desde hace unos años, lo que es el Campeonato de España. Mañana dos mangas de carrera y aparte los entrenamientos. Hoy dos mangas de entrenamientos, mañana tan solo una. Y bueno, pues en ello estamos, la finalización de la primera manga de entrenamiento, como hemos podido comentar, y enseguida, a partir de las 4 de la tarde, se iniciará esa segunda manga de entrenos oficiales para a las 5 y media, llegará ya lo verdaderamente importante con lo que es la primera manga de carrera, y por tanto, bueno, pues con tiempos, que por cierto ahora vamos a comentar ya, de estos entrenamientos oficiales, tiempos que desde luego seguro que van a estar pues muy por debajo de lo que acabamos de ver. Es cierto que además los tiempos bueno, pues van a tener van a ser distintos a los de años anteriores, porque se ha incluido una novedad en el recorrido. Estamos refiriéndonos a lo que es la subida hacia la gasolinera. Bueno, pues hay una chicane, una curva artificial que se ha incluido para bajar la velocidad. Es una recomendación de la FIA para que no se llegue con tanta velocidad al final de la recta en lo que es bueno, pues la zona de la gasolinera, y eso sin duda va a hacer que los tiempos sean peores que en ediciones anteriores. Hay un obstáculo más en el recorrido y por tanto, bueno, pues estaremos atentos a los tiempos, que ya de por sí la verdad es que son peores que en años anteriores. Estamos en entrenamientos de todas formas y seguro que se bajan bastantes segundos estos registros que les vamos a comentar ya a continuación. Así que quédense con nosotros, lo hemos comentado anteriormente, vamos a estar acompañándoles a través del 97.6 de la FM, pero también, por supuesto, a través de radioubrique.com, nos pueden seguir desde cualquier lugar del planeta, podemos decir. La verdad es que en muchas ocasiones constatamos que nos siguen desde diferentes puntos, incluso de España. Bueno, pues aficionados al mundo del motor que quieran seguir esta prueba van a poder hacerlo desde, ya decimos, donde deseen, porque a través de internet tienen esa posibilidad. Y además lo que pretendemos es que, como ya en ediciones anteriores, haya bueno, pues esa colaboración con los propios oyentes, que se convierten en corresponsales nuestros y por tanto que nos envíen mensajes, fotografías a través de Twitter, el hashtag que le hemos comentado, y bueno, pues también a través de LINE tienen esa posibilidad, Facebook, ya saben que, por tanto, todas esas redes sociales o la aplicación de telefonía móvil LINE a su disposición para que nos sirvan de ojos, nos sirvan de corresponsales, de colaboradores a lo largo del trazado de esta subida Ubrique. Así que nosotros, sin más, vamos a quedarnos, Jesús, si te parece, ¿no?, con los tiempos de estos entrenamientos oficiales, primera manga. Lo cierto es que ya lo hemos venido comentando, Jesús, en el espacio de deporte a lo largo de toda la semana, en referencia a la subida y en general a lo que es el Campeonato de España, hay una reestructuración en lo que se refiere a las categorías y, por tanto, bueno, pues los tiempos que vamos a comentar están distribuidos en esas distintas categorías, categoría 1, 2 y 3, el andaluz y también, bueno, por otro lado estaría la competición europea. Así que vamos con esos tiempos, ya decimos, con esas novedades que incluyen esa distribución en tres categorías, Jesús. Sí, pero antes que nada también recordar que este año el Campeonato de Andalucía no es como en ediciones anteriores, en la que estaba formada por dos mangas que acumulaban en las que se acumulaban los tiempos y se sacaba luego una clasificación general. Este año se más o menos sigue la misma línea, pero en este caso el mejor de los dos tiempos que manguen en esa carrera oficial que denomine el Campeonato de Andalucía. La estructura, ya saben, aunque cambien la denominación, sean mangas de entrenamientos o de carrera oficial, lo cierto es que son tres mangas el sábado y tres el domingo, como ha sido en casi todas las ocasiones. Pues bien, nosotros vamos a empezar por ese Campeonato de España, en principio por la categoría 1, que es la categoría que acoge a las barquetas, donde solo hay pues dos participantes de la misma familia, Andrés Vilariño y Ángela Vilariño. Victoria, en este caso, para el padre, para Andrés Vilariño, con un tiempo de 2:19.982. Segunda posición para Ángela Vilariño, con un tiempo de 2:57.681. Sin duda, Ángela Vilariño habrá tenido algún problema en este tramo, porque nos consta que es una piloto muy rápida, que se ha adaptado bien pronto al manejo de la barqueta y que sin duda va a ser una de las uno de los deportistas a tener en cuenta este fin de semana. Dejamos la categoría 1, si te parece, nos vamos con la categoría 2, que es la que corresponde en este caso a monoplazas y a coches del grupo E2 y siluetas. Sí, es lo que tenemos por los vehículos CM. Bueno, pues en este caso, nos deja además el mejor tiempo con Javi Villa, cómo no, con su BRC, con su Bango B49, 2.25, como decimos, el tiempo, 2.25.8 para Javi Villa. José Antonio López Fombona, que entraría es una de las novedades por su vehículo, al ser un DTM, su Audi A4 DTM, que ya estrenó en el Campeonato de España el pasado año. Bueno, pues el año pasado sí que fue con el resto de turismo, con quien compitió. Este año no, por esa reestructuración de las categorías, entra en la categoría 2, así que compite con lo que serían los vehículos de la antigua Copa CM. Y por tanto, bueno, pues en esta categoría 2, el segundo mejor tiempo para José Antonio López Fombona, con un crono de 2.26.7, con su Audi A4 DTM, ya decimos. El tercer mejor tiempo para Jonathan Álvarez, 2.27, un piloto con el que hablábamos esta semana y que además hizo una gran subida en Estepona, una gran actuación, lo que fue la primera prueba de este campeonato de España de montaña. Recordamos que se trata en Ubrique, casi siempre, la verdad es que en los últimos años abríamos el calendario. En esta ocasión, bueno, pues es la segunda prueba del campeonato de España y por tanto, bueno, pues ya hay esa referencia de lo que fue la primera prueba en Estepona. Así que Javi Villa, López Fombona, Jonathan Álvarez y, bueno, pues le seguirían con 2.29 Jairo Pesquera, 2.31 Josep Iraola, 2.34 Francisco Javier Pérez, 2.35 para Antonio de los Ríos y hay que destacar también la participación del ubriqueño Antonio Ordóñez con su Silver Car. La verdad es que Antonio Ordóñez hacía ya pues unos 5 años que no participaba en esa subida Ubrique, casi siempre evidentemente con otro tipo de vehículos, pero en esta ocasión, bueno, con este monoplaza Silver Car, ya nos lo comentaba también a lo largo de la semana, como finalmente esas ganas por participar en la subida le han hecho pues pasarse a este coche, una oportunidad que le surgió y que no ha desaprovechado para estar presente en la subida aquí en su población. Así que, bueno, pues su tiempo es de 3.21. Hay que destacar, bueno, pues que evidentemente está probando este vehículo. La verdad es que no ha tenido apenas tiempo para hacerse con los mandos de este Silver Car S1 y, por tanto, bueno, pues a medida que vaya avanzando el fin de semana, seguro que va bajando también esos tiempos. Antonio Ordóñez, el ubriqueño que forma parte de la competición en esta categoría 2 con su Silver Car. También parece que menos el F600, no sabemos lo que habrá ocurrido, ahora nos informaremos, pero no aparece en esa clasificación de la categoría 2. Recuerden, el vehículo fabricado en Andalucía, en Almería, y que debuta por primera vez en una competición aquí en la Subida Ubrique. En lo que se refiere ya a la categoría 3, que incluye a los carrozados, es decir, GTs y turismos, la victoria ha sido para Raúl Borreguero. Bueno, los tiempos pues no nos sirven como referencia, ya hemos comentado con anterioridad los de años anteriores por la inclusión de esa chicane, y por eso pues van a notar que son mucho más amplios que en ediciones anteriores. Como decimos, Raúl Borreguero con su Mosler es el que ha marcado mejor tiempo, con 2 minutos 36 segundos 328, segunda posición para el Porsche de José Antonio Aznar, 2.36.723 y tercera posición para un Mitsubishi Lancer Evo de Sergi Panella con un tiempo de 2.42.957. Manuel Maldonado, el piloto almeriense, también con Porsche, ha conseguido la cuarta posición de la general de turismos, pero la tercera de su categoría GT, 2.45.818. Y luego, si nos vamos parando ya en lo que se refiere a las categorías, por ejemplo, de históricos, Miguel Ángel Clemente se lleva la primera posición, 2.53.644... segunda posición para Rafael Serratosa con su TVR Griffith, 2.55.102... y la tercera posición de histórico para el Lotus Elan de Antonio Noguera con un tiempo de 3.02.639... Luego, pues ya aquí entran multitud de categorías, o subcategorías, podríamos decir, perdón, de grupos, grupo A, grupo N, grupo E1, grupo de históricos, etcétera, etcétera. Sería demasiado farragoso ahora meternos en comentar pues lo que han sido cada una de las categorías, y nos quedamos con esa general que ha encabezado Raúl Borreguero, y en históricos Miguel Ángel Clemente. Eso, como decimos, en referencia a la categoría 3, nos vamos a quedar también con lo que son los tiempos en estos entrenamientos oficiales. Recordamos, la primera manga para todos los pilotos dentro de lo que es el Campeonato de Andalucía de Montaña, con especial interés, evidentemente, en la actuación de los ubriqueños. Hay que decir que en lo que sería la general en este Campeonato Andaluz, el mejor tiempo para Jonathan Álvarez, lo comentábamos anteriormente, con su BRC 227.4, Jonathan Álvarez, que también, bueno, pues corre para lo que es el Campeonato de Andalucía, en lo que es el Grupo CM, pues es el mejor tiempo con 2.27, ya decimos, .4. El segundo mejor tiempo, el Silver Car de Francisco Javier Pérez, 2.34.4, y Antonio de los Ríos, con un Silver Car también, con 2.35.2. Y ya, por ejemplo, también habría que fijarse en José Antonio Aznar, con su GT, con su Porsche, 2.36. O Manuel Maldonado, 2.45. Vamos a fijarnos en los tiempos de los ubriqueños. Por ejemplo, Pedro Rubiales, con su Renault Clio Sport, 2.56.4. Nos iríamos ya hasta bueno, la posición número 33 dentro de este Campeonato de Andalucía. Francisco José Calvillo, con su Citroën AX, ha conseguido un tiempo de 3.06. Miguel Ángel Blanco, con su Renault Clio Williams, 3.06 también, mientras que, por ejemplo, Concepción Gil, la presencia de esta ubriqueña con su Renault Clio Sport, que cosechaba un tiempo de 3.19.4. Más ubriqueños, por ejemplo, Antonio Luis Rodríguez, 3.21 es su tiempo, 3.21.6, con su Lancia Delta Integrale. Más abajo, José Antonio Martínez, Renault Megane, con 3.24, Esteban Gutiérrez, Renault Clio Sport, 3.31, o Antonio, en este caso, bueno, pues Antonio Pérez, que por avería mecánica, en principio, pues no ha salido en esa manga de entrenamientos. Es lo que se recoge en las actas, en los tiempos, como decimos, de esta manga de entrenos. Ahora intentaremos hablar con Antonio Pérez, que por tanto tendría problemas en su vehículo o estaría ultimando alguna cuestión, porque no ha llegado a salir con su Nissan Micra y por tanto no hay registro de tiempos en esa primera manga de entrenamientos. Bueno, pues como decimos, son los tiempos cosechados en las distintas categorías 1, 2 y 3, y en el Campeonato de Andalucía de Montaña, los tiempos que van a dar paso, desde luego, a mejores cronos poco a poco en esa segunda manga de entrenamiento. Todavía los pilotos que irán con el pie levantado del acelerador aún, para, bueno, darlo todo seguro en la manga de carrera que comenzará, recuérdenlo, a partir de las 5:30. Estamos cerca ya de las 4 de la tarde, así que, bueno, pues muy pronto, recuerden, nuestros oyentes que estén repartidos a lo largo del trazado, a las 4 está previsto que comience esa segunda manga de entrenos. Un poco antes, porque ya hemos visto salir un vehículo, que suponemos que será coche cero y coche doble cero, que son los que tienen que salir. Creo que el que ha salido es el doble cero, ese Ford GT, que del que hemos informado a lo largo de toda esta semana. Y vamos a seguir comentando, ahora vamos a quedarnos ya con los protagonistas, porque como decimos, en unos segundos, en unos minutos, estará a punto de comenzar lo que es la segunda manga de entrenamientos oficiales, y después vendrá también la manga de carrera. Comentar también que finalmente son 70 los pilotos que han sido autorizados a tomar la salida. Ha habido tres bajas, una de ellas importante, porque ha sido la de Pedro Morera. Pedro Morera, el piloto que, bueno, el vehículo que traía Ubrique era precisamente un World Radical, un Subaru Impreza, un coche precioso, y que estaba llamado a dar mucha guerra en esa categoría 3 de turismo y quizás a hacer sombra incluso a los turismos, a los GT, queremos decir. Ha sido una de las bajas, otra de Francisco Manuel Ruiz Fernández, con Citroën Saxo VTS, con el dorsal 32, y la tercera de las bajas, la de Diego Ortiz Arjona, con Citroën ZX 16 válvulas. Comentar que no es que no hayan pasado las verificaciones técnicas, sino que, en primer lugar, es que ni siquiera han viajado finalmente hasta Ubrique. Ayer ya nos lo comentaba el director de carrera, Paco Galán, que había algunos coches que no iban a venir hasta nuestra localidad, pues por ese motivo, porque a lo mejor no han tenido o han podido preparar el coche para venir a Ubrique o tienen algún problema de mecánica. Lo cierto es que con esos vehículos que se han salido finalmente de esa lista de inscripción, serán 70 los que participen este fin de semana, en principio, aquí en la subida, al menos en esta primera manga de entrenamientos oficiales. Como decimos, tan solo hay una duda, la de Antonio Pérez, que lo tenemos por aquí y le podríamos preguntar precisamente de forma breve si le va a impedir pues tomar la salida. Un minutillo, estamos aquí, vamos a preguntarle ahora mismo, a ver si se tenía algún problema. Antonio, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se me ha roto el cable del cambio. Uh-huh. Ya hoy no creo que dé tiempo salir, por tiempo, pero mañana espero que sí. Vaya mala suerte, ¿no? Pues ya ves, dos curvas. Curvas es lo que ha podido... No llega ni a la gasolinera. Entonces, ¿nos confirmas que ya hoy la segunda manga de entrenamiento ni la de carrera oficial? Creo que no da tiempo, porque hay que solucionar el problema y creo que estará ya esta tarde ya bien para salir mañana. Uh-huh. Pues nada, pues ánimo, lo sentimos pues que hayas durado tan poco la alegría y nada, esperando que mañana pueda salir, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues ya tenemos ahí la primera noticia del día, que es la chavería, ese cable del cambio que va a impedir al bueno de Antonio Pérez en el día de hoy pues continuar con la competición, es decir, la segunda manga que va a comenzar pues dentro de un minuto escasamente. Y bueno, esperemos que den con el conqui, que puedan arreglar el vehículo para la jornada de mañana. Nosotros vamos a seguir por aquí buscando protagonistas. Creo que nuestro compañero Juan Carlos se encuentra ya con alguno de ellos, ¿no? Así es, tenemos por aquí con nosotros a uno de los ubriqueños, Esteban Gutiérrez, que bueno, pues participa. Escuchamos anteriormente a Antonio Pérez con ese problema. Bueno, pues Esteban, que me decía que también con problemas en lo que ha sido la subida, así que has podido realizar esta manga de entrenos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Esteban, que se me decía el segundo año, la verdad es que de todas maneras, bueno, pues entre los pilotos que, bueno, no llevan tantos años como a lo mejor Pedro Rubiales o algunos de otros pilotos ubriqueños, así que, bueno, pues en esta edición, asentándote en esto de lo que es la subida, ¿no? Sí, vamos cogiendo ya confianza con el coche. Lo que pasa es que ahora en esta manga se movía mucho y hemos tenido un trompo, ¿eh? Y bueno, es un sustillo y hay que aprender de los errores, ¿sabes? Para eso somos jóvenes y hay que aprender los errores. Un poquito más despacio ahora y poquito a poco. ¿Dónde ha sido el trompo? Pues ha sido en la última curva para la recta Santa Lucía, ¿eh? Ha sido la curva después de la basura. Iba una curva rápida, he entrado en tercera y se ha movido el coche y la verdad que hemos hecho un trompo, ¿sabes? Coméntanos, en cuanto a la afición, a los ubriqueños que están, o muchísima gente de fuera, evidentemente también, que están repartidos por el trazado, mucha gente en esta edición, ¿estás viendo? Sí, hay mucho público, hemos animado y nada, que todo vaya perfecto, para los públicos, para nosotros, que disfrutemos todo el mundo. Hay que insistir en que ahora va a comenzar ya esta manga de entrenos. Y por tanto, bueno, pues de nuevo, las personas que nos estén escuchando, que estén en el recorrido, quietos ya, cada uno en su lugar, que se haya ocupado, lo más importante, la seguridad. Y bueno, pues Esteban, que por tanto, veía la clasificación, me decía, al final de los últimos, porque he hecho un trompo, bueno, se trata de ir cogiéndose con el coche, ¿no? Y ver a ver si el fin de semana va bien, que es lo importante. Mejor de lo que hemos empezado, ¿sabes? Sobre todo, bueno, pues evitar de ningún tipo de problema, imagino, hasta lo máximo que se pueda, pero bueno, pues, por ahora, ¿cómo estás viendo el Renault Clio? De momento está entero, ¿sabes? Es lo importante. Vamos bien, el coche de moto no falla y hay que adaptarse a lo que tengo, ¿sabes? Decíamos ese fallo, ese trompo, pero bueno, mejorar, no hemos hecho nada más que comenzar, así que queda mucho fin de semana por delante. imagino, de lo que se trata es de poder disfrutar cada una de las mangas, ¿no? Y no arriesgar demasiado, ¿no? No, no hay que arriesgar porque aquí no ganamos nada y lo que hay que es disfrutar, ¿sabes? Esteban, pues seguiremos hablando, que vayan bien las cosas. Gracias. Vamos a continuar con más pilotos subriqueños por aquí. Gracias. Gracias, hasta luego. Las palabras, ya decimos, de Esteban Gutiérrez, que bueno, pues es el segundo año que participa aquí en la subida. Vamos a quedarnos con más pilotos, con más subriqueños sobre todo, porque bueno, pues enseguida están por aquí preparándose para esa segunda manga de entrenos. Pues sí, pues como comenta, vamos a seguir aquí hablando con pilotos subriqueños. En este caso, otro que no ha tenido suerte en esta primera manga de entrenamiento, José Antonio Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Me va a partir un toque de moto, me he quedado sin freno, sin embrague, sin cambios. Todo del tirón. Todo, me he quedado tirado. Ha subido para arriba, pero me he quedado sin nada de nada. Supongo que no podrá salir en las mangas de hoy, pero son, digamos, averías que pueden estar y dejarte el coche a punto para mañana. Sí, se está solucionando, desde luego. Vengo por un taco moto para solucionarlo, para poder subir mañana ya. Uh-huh. A ver lo que hacemos. Pues Antonio Martínez, una de las novedades de este año, pero me comentaban a mí que no es ninguna novedad en la subida, porque ya en su tiempo participaste en lo que era conocido como la subida al cuero, ¿no? No pude subir. Al final no me vino la licencia, me vino tarde, no pude subir. Con todo preparado y la gente creía que yo había corrido ya, pero no. Ah. No pude. Entonces, ¿este ha sido tu debut en la prueba? Exacto. ¿Y qué es lo que te ha llevado este año a dar ese paso? Mío, que me salga el gusto y me ha regalado esto para mí. Javier. Para que disfrute. No, Javier es mi nieto. Ah, perdón. Mi hijo David. Eso para el nombre del nieto. ¿Y qué tal? ¿Qué objetivo tiene entonces para este fin de semana? Intentar disfrutar, ¿no? Hombre, claro. Que opción no tengo ninguna para ganar nada. Solamente disfrutar ya está. ¿Y qué? ¿Has visto el ambiente que rodea? El ambiente es muy bueno, exagerado. El volver a, digamos, el meterse en un ambiente automovilístico, sentirse parte de la subida, supongo que te hará ver la prueba de otra perspectiva. Hombre, claro, además yo siempre estaba alrededor de toda esta cosa, de todo el tinglado este de chico, desde luego. Uh-huh. Por eso de que me gusta. Claro, tanto con los pilotos ubriqueños, digamos, siempre hay relacionándote sí. como de aficionado, pero sí, te faltaba ese pasito, pero ¿no? pegado a ellos, pero sin poder hacerla, uh-huh. siempre, de mecánico con ellos y todo el tinglado. Pues nada, José Antonio, deseando que se pueda recuperar el vehículo para la jornada de mañana, ya hoy pues a verlo desde la cuneta, ¿no? Pues vale, muchas gracias a ti. Pues la mala suerte que decimos que se ha liado en la jornada de hoy, nada más empezar con dos pilotos ubriqueños, Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Pues muy pronto irán tomando la salida los corredores de nuestra localidad, porque como saben, pertenecen todos al Campeonato de Andalucía, son los primeros en tomar la salida en este tipo de, en estas pruebas, y que los últimos ya saben que son los del Nacional, los pilotos punteros del Nacional. De hecho, ya ha salido Antonio Luis Rodríguez, ya no lo vemos por aquí por la zona del Parque de Trabajo, y los otros vehículos, los otros pilotos, pues se están preparando ya para tomar la salida inminente. Nos acercaremos dentro de un rato, cuando finalice esa segunda manga, de nuevo para hablar con los pilotos ubriqueños. Ahora vamos a seguir intentando captar el interés de otros corredores. Juan Carlos, parece que tienes por ahí algún ubriqueño. Así es, vamos a ir rápido con Antonio Luis Rodríguez, porque está a punto de, bueno, pues prepararse ya los últimos metros para iniciar esta segunda manga de entrenos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo han ido las cosas en esta primera manga? Bueno, por ahí han ido regular, vamos haciendo algunas pruebas y así estamos, que no estamos todavía corriendo, estamos haciendo pruebas todavía. Sí, se nota además por los tiempos que hay bastante precaución, es lo lógico, ¿no?, por parte de todos los pilotos en general, ¿no? Sí, viendo cómo está situado el chicán, cosas nuevas, hay que ir viéndolo y ir memorizándolo bien para después las mangas oficiales tenerlo todo claro. Decíamos que esa es una de las principales, la gran novedad en el recorrido, que se ha introducido con respecto a otros años. ¿Eso se va a notar mucho en los tiempos? ¿Lo notáis bastante? Sí, se va a notar bastante. La chicane es un poco estrecha, hay que parar mucho el coche y después a la hora de salir penaliza mucho la velocidad. Eso en plan de seguridad está bien, pero para los pilotos nos gustaría no tenerla, vamos. Sí que es cierto que sobre todo para los coches más rápidos, bueno, pues los equilibra con el resto, ¿no?, de vehículos, ¿no? Sí, claro, eso nos beneficia con respecto a los coches más potentes, lógicamente, claro. Antonio, que ya, bueno, pues todo un experto, un veterano en lo que se refiere a esta subida. Lo cierto es que, bueno, pues como decimos, Antonio, todo un veterano en esto. que estaba avanzando unos metros para poder continuar. ¿Y cómo estás viendo en cuanto a público la subida en esta oportunidad? Pero perfecto, como siempre, aquí el público nunca falla. Bueno, pues vamos a dejarlo, Antonio, suerte, gracias. Ansiate. Porque tenemos que estar pendientes de, evidentemente, la llamada que le van haciendo los diferentes comisarios para que vayan acercándose los últimos metros hasta lo que es la línea de salida. Así que vamos a ir dejando ya, ahora sí, a los pilotos ubriqueños para quedarnos con algunos de los otros grandes favoritos, en este caso, a las distintas categorías, competición. Vamos a adentrarnos hacia lo que es el parque presalida, hacia la zona, podríamos decir, la recta de Hipersol, los ubriqueños que sobre todo se concentran en lo que es la plaza de la Barriada Andalucía, así que por eso que nos vamos moviendo hacia los diferentes puntos que ya decimos ocupa lo que es este parque de presalida. Jesús, no sé si tienes a protagonistas, creo que sí. Pues sí, estamos aquí ahora mismo con el piloto valenciano Raúl Borreguero, que ha marcado el mejor tiempo en esta primera manga en esa categoría 3. Raúl, buenas tardes, bienvenido de nuevo a Ubrique. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta primera manga? Un día caluroso, no sé si se ha dejado notar también en el ambiente que hay o que has podido ver alrededor del recorrido. No, bueno, el día la verdad es que es espléndido, tiene aspecto de ser todo el fin de semana. En cuanto al ascenso, pues bueno, ha sido un ascenso de contacto, de toma de contacto, y que a partir de ahora pues esperamos ir mejorando. Por esa toma de contacto siempre sale pues como principal interés en la edición de este año la chicán, la famosa chicán que han colocado antes de la gasolinera. ¿Cómo es esta chicán? ¿Cómo la has visto y qué te parece que la hayan incluido? Bueno, si la ponen como se supone, por motivos de seguridad, me parece perfectísimo todo lo que sea seguridad, aunque es un sitio que no hay riesgos para nada, porque todos sabemos que el cruce pues siempre ha habido pasadas de frenada, tal que este año indudablemente no las van a ver, pero sin ningún tipo de riesgo, porque lo más que pasaban pues es que cogían dirección Villamartín 2 metros, marcha atrás y otra vez para adelante, y vamos, que no es un sitio donde hay barrancos, que en ningún momento puede ir el coche cara al público, ¿no? Pues vamos, la organización ya se preocupa muchísimo, pero bueno, si la federación cree oportuno ponerla ahí por motivos de seguridad, pues nada, lo acatamos y bienvenida sea. Claro, lo que pasa es que hablamos prácticamente de una carrera nueva porque los tiempos de otros años no sirven de referencia, ¿no? Ahora hay que empezar este año de nuevo, pues a ver. Sí, claro, no hay referencias de ningún tipo, pero bueno, ya en esta primera toma de contacto pues ya hay una base y a partir de ahí pues vamos a intentar, aunque tampoco se van a bajar mucho porque el trazado es el mismo. Lo único que tiene es la parada y la arrancada esta, pero bueno, yo creo que oscilará más o menos en los tiempos que hemos hecho en estos entrenos oficiales. El año pasado te proclamaste vencedor precisamente de esta primera manga. ¿Qué sensaciones tienes para esta jornada de hoy? Bueno, pues no lo sabemos, porque como tú bien has dicho, es nuevo, es distinto y no hay histórico. Haremos lo que podamos, porque entre otras cosas, como la cuenta bancaria no la va a arreglar, deportivamente pues arriesgaremos hasta donde creamos oportuno y haremos el mejor tiempo que podamos, esto está claro, por supuesto, porque a eso venimos. Este año, con esta nueva nomenclatura, división de categoría, parece que esta categoría 3, la de los carrozados, se pone está más igualada que nunca, ¿no? Bueno, los carrozados siguen estando como han estado, lo que pasa que este año, bueno, pues parece que hay alguna excepción más. Esto siempre es positivo, positivo para el deporte y desde luego en los vehículos más, por decirlo de alguna manera, más vistosos para el público, que son los GTs y Super GTs, la verdad es que hay una excepción muy apetecible y muy buena. Esto sí que es cierto. Y lo más importante es que están empezando a poder correr todos los coches que cumplan con las medidas de seguridad. Esto también lo veo importantísimo. No tienen por qué estar aparcados por ahí en un garaje, porque se les ponen estos problemas, porque estas limitaciones, No, estamos viendo que, bueno, se ha abierto la mano, que todo el coche que disponga de las medidas de seguridad mínimas pues pueda salir, engrosar la lista de éxitos, indudablemente pues el piloto o el equipo pues volverá a correr en vez de estar ahí, digamos, como un poco marginado por las normativas. Ajá. Por último, Raúl, esta es la segunda prueba del Campeonato de España, se inauguraba en Estepona, sobre todo con un tramo espectacular, de los que no se había visto al menos aquí por Andalucía, un tramo de casi 8 kilómetros, ¿qué te pareció? Sí, bueno, un tramo distinto, porque es distinto a una subida en cuesta con bajadas. La verdad es que es distinto, ¿no? Pero bueno, muy bonito, muy difícil de memorizar porque es muy largo. Y bueno, es distinto, pero la verdad es que muy bonito la organización, un 10, porque el apoyo del orden público fue 10 también, y la organización en todo 10. De verdad que, vamos, bajo mi punto de vista, perfecto. Pues Raúl, muchas gracias, mucha suerte en la jornada de hoy. Venga, a vosotros. Gracias. Pues ahí estaban las palabras del que el año pasado fue el vencedor, el campeón de esa primera manga de carrera oficial. Y este año, pues, a pesar de los pesares de que el tramo es nuevo y de que no tienen referencia, como bien nos ha comentado, sin duda es uno también de los favoritos a adjudicarse esa primera victoria en la categoría 3. Juan Carlos, no sé si tú ahora mismo también estás por allí con algún que otro piloto. Así es, tenemos con nosotros a José Antonio Aznar. Vamos a retirar un poco de el ruido que teníamos por aquí. Vamos a intentar por aquí, es difícil buscar un sitio donde uno tenga la recepción del sonido. Ahora sí, José Antonio, bienvenido a Ubrique un año más, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nuevo vehículo, muchas novedades este año por las categorías también, digo, en lo general en cuanto al campeonato. La verdad es un año en el que se hace borrón y cuenta nueva. Sí, bueno, es como empezar de nuevo, ¿no? Nosotros, por supuesto, para nosotros es todo nuevo, un coche nuevo, referencias nuevas, el trazado también ha cambiado, los tiempos han cambiado, han montado una chicane, entonces es como empezar otra vez de nuevo. Pero bueno, hemos hecho la primera manga de entrenamiento, ya hemos visto que estamos donde creo que tenemos que estar, estamos ahí a décimas de Borreguero, y bueno, queda todavía mucho, solo hemos hecho que empezar, y pienso que hemos tocado los reglajes, que tenemos que mejorar y que tenemos muchas opciones y muchas posibilidades de poder hacer una buena carrera. Para las personas que te vean con el Porsche, la verdad es que bueno, pues no es ahora nuevo, sino que además ganaste esa última edición, este último año, el campeonato de rally en Andalucía. Así que bueno, pues es un coche con el que ya tienes experiencia, aunque es la primera vez en este trazado, viniste a Ubrique también con otra prueba automovilística, pero es la primera vez que en el trazado de la subida lo pones sobre el asfalto. Y ya te digo, para las personas que digan, bueno, ¿y cómo es que cambió el Audi A4? Comentamos un poco brevemente, si te parece, la historia de ese cambio y bueno, además esa novedad que te supuso el año pasado, e incluso este año también vas alternando con lo que son los rallies, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, este coche es un coche que es más polivalente que el Audi. El Audi solo lo podíamos utilizar para montaña. Este coche lo podemos utilizar, como tú bien has dicho, para rally, para montaña. Estuvimos aquí en Ubrique hace un par de meses, hicimos un rally crono. Con el otro coche hubiera sido imposible poder venir a hacer un rally crono. Entonces este coche es un coche mucho más polivalente, un coche que nos da la oportunidad de poder rodar más, hacer más carreras y correr en otro tipo de campeonato. Pero sí es verdad que este año es como empezar de cero, porque tenemos el chip del Audi aquí en la subida y hay que cambiar el chip totalmente. Este coche es totalmente diferente. Donde se pasaba con el Audi en una marcha, en este hay que pasar en otra. Son dos conceptos de coche diferentes y creo que me está costando más trabajo de adaptarme al coche aquí en Ubrique que en Estepona. Estepona era una prueba nueva con un coche nuevo y al final se dio todo muy bien y aquí espero que se dé bien también, pero en la primera subida yo echaba de menos algunas cosas que con el Audi las hacía de una forma y con este coche tengo que acostumbrarme a hacerlas de otra. De una forma poco a poco, porque como decía, son muchos los cambios y entre otros en el propio recorrido, ¿no? Es algo que ya venimos insistiendo, esa chicane en la subida hacia la gasolinera, y es uno de los aspectos que además hace que la referencia del año pasado en cuanto a tiempo no tenga nada que ver también. Sí, por supuesto, hombre, hubiera sido bueno que hubiéramos podido hacer alguna manga con el recorrido como estaba el año pasado para haber visto dónde estábamos realmente con los tiempos del año pasado, pero la Federación Internacional este año ha impuesto bajar la velocidad media de las pruebas y se están implantando las chicanes, y entonces, bueno, pues tenemos que ir con los tiempos que corre y con las nuevas normativas, y entonces, pues, tendremos que hacerlo lo mejor posible, intentar hacerlo lo más rápido, y ya para el año que viene, entonces, sí tendremos referencias de los tiempos de este año con la chicane. Me acuerdo del año pasado, que te quejabas de, además, bueno, lo que suponía la estructuración en ese campeonato del año pasado, en las distintas categorías, con vehículos como los DTM, ¿no?, que entraban con los turismos también, y bueno, pues realmente a partir de ahí, bueno, pues dijiste adiós a lo que fue el campeonato de España, porque veías que había muchas diferencias, ¿no?, entre los vehículos, así que me imagino que satisfecho con que haya habido esa reestructuración de categorías en esta edición, ¿no? Hombre, por supuesto, satisfecho de que se hayan dado cuenta del error que cometieron el año pasado, porque no hay nada más que ver los tiempos que hace un DTM y los tiempos que hacen los turismos, inclusive los más rápidos. Entonces, no es un coche comparativo, es que no es un coche, no es un turismo. Un DTM es algo diferente a un turismo, es más parecido a una barqueta disfrazada de coche que a un turismo. Entonces, no es lógico que esté en la misma categoría que los turismos. De hecho, yo abandoné el campeonato de España el año pasado porque yo no estaba dispuesto a hacer un campeonato donde ya de antemano sabía que no podía ganar. Iba a estar haciendo segundo y tercero, entonces para mí eso no tiene emoción. Y bueno, de hecho está que el tiempo no ha dado la razón, puesto que la federación ha rectificado y ha vuelto al formato que tiene que ser. Los turismos con los turismos, los prototipos con los prototipos y los CM con los CM. Es una cosa lógica y era una cosa que antes o después pues se sabía que eso debería de ser así. Entonces, pues bueno, ahora cada uno corre con los vehículos de su categoría y yo creo que es como debe de ser. Y al final, el que gana es el aficionado, porque, digo, hay más equilibrio y más incógnitas sobre quién puede ganar en cada una de esas categorías, ¿no? Hombre, por supuesto, tú date cuenta lo que es una competición donde ya el público sepa de antemano quién va a ganar. Dime dónde está la emoción de eso. Si ya sabemos que hay un coche que le gana a todos porque es superior, entonces ahí no hay emoción ninguna. Ahora sí hay emoción, porque ahora está en una categoría donde la relación peso-potencia de los demás coches que hay están acorde a ese coche. Y nosotros también estamos en la misma categoría. Digamos que con los turismos hay GT, varios GT, que son los que tienen una potencia y un peso similar, una relación peso-potencia que está equilibrada. Entonces, pues bueno, pues pienso que es mucha más la emoción que hay este año que la que había el año pasado. Incógnita sobre quién se llevará, bueno, pues la victoria de esta categoría. Para terminar, José Antonio, ¿cuáles van a ser los rivales más duros, crees, aquí en Ubrique? Hombre, ya de entrada ya te digo que Borreguero va a ser quien nos va a hacer correr el máximo, y bueno, yo pienso que si no pasa nada, la carrera se va a decidir entre él o yo. Hay coches también de nivel, tenemos dos Porsches más, pero ahora mismo no está a la altura que estamos nosotros. Pedro Cordero lo estrena aquí, le falta rodar mucho, el coche no lo tiene acabado, entonces creo que no puede estar a la altura que estamos nosotros. El World Rally Car, el SEAT, pues es la primera vez que corre aquí, eso también le va a pasar factura. Entonces, pienso que ahora mismo los que tenemos más veteranía en la prueba de Ubrique, que llevamos más tiempo, somos Raúl Borreguero y yo, y pienso que esta prueba, pues, quizás no la vamos a jugar entre los dos. Subaru, World Rally Car de Pedro Moreira, que es una de las ausencias más destacables, ¿no?, de última hora. Sí, por supuesto, aquí hubiera hecho un muy buen papel, pienso que hubiera estado peleando por los puestos de cabeza, y ha sido una pena el que no sé el motivo por el por qué no ha podido venir, pero bueno, yo pensaba que estaba aquí, y cuando ha ido a empezar la carrera es cuando me he enterado de que realmente no estaba. Entonces, bueno, esperemos que a la próxima carrera se sume y que siga el Campeonato de España, porque es un aliciente más que haya un World Rally Car del nivel del Subaru. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí para seguir con más protagonistas, seguiremos hablando a lo largo de todo el fin de semana, que haya muchísima suerte. Muchas gracias y espero que disfrutéis como yo estoy disfrutando, todo el público que disfrute del fin de semana de Ubrique y de su carrera, que es muy bonita. Por supuesto que sí, muchas gracias, y lo dicho, bienvenido a Ubrique un año más. Jesús, no sé si, con más protagonistas. Pues sí, Juan Carlos, precisamente con uno de los protagonistas de ubriqueños de la jornada, con Antonio Ordóñez, que estrenaba por primera vez, se estrenaba al volante de un Silver Car. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido en esta primera toma de contacto? Bueno, tú sabes, aquí probando las sensaciones de esto, que esto no tiene nada que ver con un turismo, y bien, bastante, he subido bastante lento, pero bueno, el problema está en adaptarme, saber cómo cambiar, cómo frenar, freno muy pronto, tengo que volver a acelerar de las curvas, en la zona rápida, pues te hace unos movimientos que no lo hace un turismo, entonces tienes que acostumbrarte un poco. También llevo levas y palanca, he ido dándole a las dos cosas, me he hecho un poco un lío, en fin, a ver si poco a poco, pero la verdad que las sensaciones son muy bonitas, tío, me encanta, la verdad que me encanta. La verdad que, bueno, en principio incluso muchos calificarían de locura el meterse en esta prueba sin haber probado antes un Silver Car. Y claro, es lo que tú nos estás comentando, tengo que ir con mucha precaución porque nos estamos conociendo prácticamente, ¿no? Totalmente. Mi principal problema es el freno, que esto se para, lo puedes parar encima de la curva, claro, y cuando vas un poco lanzado, freno muy pronto, tengo que volver a acelerar, entonces ya me hago un poco de lío con los cambios, pero bueno. Esto es, me imagino que es como todo, cogerlo hasta que empiezan a ir rápido. Hay que coordinarse sin duda con digamos las novedades que tiene o las diferencias con un turismo. Lo que sí estamos viendo que espacioso es, sí, por dentro. Este modelo es de los, por lo visto, yo no te puedo hablar de los otros, pero según dicen ellos los que corren que este es de los más grandes por dentro del habitáculo. Pero tengo el problema de que llevo el volante muy bajo y muy para acá, muy hacia mi pecho. Me gustaría llevarlo un poco más alto, pero bueno, esto ha sido así, ha salido así, hay que hacerlo como sea. Por lo menos el vehículo sí está respondiendo, no ningún problema, no mecánico ni nada. El vehículo va perfecto. Yo, como tú verás, no caliento goma ni hago nada de eso, voy totalmente despreocupado de correr. Lo que voy intentando es de ver qué sensación transmite esto para conocerlo. Sin duda, ahora en las dos mangas, pues, se supone que se irá mejor, ¿no? Claro, ese es el plan. y con muchas ganas, Antonio, sí. Pues, nada, pues, muchas gracias por atendernos y mucha suerte ahora en las siguientes mangas, De acuerdo, gracias. Pues ya se pueden imaginar la dificultad, de por sí, que ya tiene conducir cualquier vehículo en una competición deportiva, pues, imagínense, un monoplaza, un Silver Car, y además la primera vez que lo prueba, podemos decir que lo está prácticamente estrenando aquí en nuestra localidad. Bueno, vamos a intentar seguir hablando con protagonistas, en este caso vamos a ver si tenemos la ocasión de hablar con otra de las novedades de este año, en este caso también dentro de la categoría 2. Vamos a ver si podemos hablar con Juan Trino, aquí para Radio Ubrique, que bueno, estará a punto de salir, en uno vamos a ver si al menos le podemos robar un minuto de su tiempo. Juan, buenas tardes. Muy buenas. Para aquellos que no lo conozcan, Juan Trino es el piloto del flamante S600 que se estrena aquí en Ubrique, un vehículo con una carrocería preciosa, y no sé, ¿cómo te ha ido en esta primera manga? Pues bien, la verdad es que es la primera vez y muy contento porque las impresiones han sido muy buenas. Y la verdad es que la afición es lo, vamos, eso es impresionante. Recordemos que en este caso este S600 aquí en Ubrique viene a modo también de presentación en sociedad, ¿no? Sí, más bien aquí, más que venir a competir y correr, hemos venido a presentarlo. Sí. Vehículo 100% andaluz. Sí, lo hemos fabricado nosotros mismos en Almería. Y está precisamente diseñado y fabricado para circuito, para montaña, para este tipo de competiciones. ¿Puede estar al nivel de competir directamente con los CM? Hombre, este coche, como conserva la carrocería del S600 en este caso, ya no es un CM, es más bien un turismo. Se encabeza ya en los turismos, sí. Pero bueno, pero está metido en la categoría de turismo. En la de turismo, sí. Nosotros pensábamos que este año entraba a competir en la categoría. No, entra en los GT, o sea, en los turismos más grandes. Ajá. Sí. ¿Y por qué un S600? Porque tú formas parte también del equipo de ingenieros que ha fabricado este vehículo, ¿no? Sí, bueno, hacerlo con un S600, pues es nuestro coche de aquí de España y era un gran reto. O sea, lo hacía incluso más difícil el proyecto y bueno, así ha sido. Un chasis tubular, el de este vehículo, con un motor de moto, de Yamaha, ¿no? Sí, no, en este caso de una Suzuki. Suzuki, perdón. Sí. Y bueno, sí, como has dicho, totalmente tubular. Tubular y estudiado, vamos, antes de fabricarlo se ha estudiado, se ha ensayado, etcétera, etcétera. Es la primera vez que vienes a Ubrique, la primera vez que reconoces el recorrido ha sido ahora, ¿no? Sí, es la primera vez. Y además que corro una carrera. ¿Y tienes algún objetivo marcado, deportivamente hablando, o simplemente ir haciéndote a los mandos del vehículo? Pues sí, de momento iremos subiendo perdaños cada vez más. Lo intentaremos. ¿Intención de completar el campeonato de Andalucía o de España? Pues aún no lo sabemos exactamente. Nosotros, nuestra preferencia era por presentar el coche. Y qué mejor sitio que aquí Ubrique, que nos habían hablado muy bien. Y bueno, y así estamos viendo que es. La inscripción, como he dicho, es increíble. Y bueno, y la organización, yo le doy, bueno, le doy desde aquí las gracias, porque se nos han apoyado mucho, nos han atendido muy bien y vamos, le doy un 10. Al menos entre los aficionados, como decimos, ha causado sensación, entre, digamos, los expertos, no profesionales, sino la gente ya más vinculada al mundo del automovilismo, pilotos e ingenieros, ¿qué críticas, qué comentarios os han llegado por su parte? Bueno, ahora mismo son todo primeras impresiones y no hemos sacado ninguna conclusión. Sí. Pues nada, pues en ese caso... Me dicen que si lo llevara un piloto puntero, pues estaría más arriba, lógicamente. Bueno, eso sabemos todos. Habrá que verlo porque, como tú bien comentas, viene aquí a modo de presentación para que también animar a los pilotos de aquí de Andalucía a ponerse al volante de un vehículo, como decimos, 100% español y hecho aquí en Andalucía, que ya es decir, ¿eh? Así es, así es. Pues nada, pues darte las gracias por atendernos y desearte mucha suerte para esta fin de semana. Gracias. Pues ahí teníamos a una de las novedades de esta edición y también, pues, podemos decir, de los más atractivas, de las novedades más atractivas, porque, como bien nos ha comentado el piloto de Almería, por cierto, la intención es presentarlo en sociedad, no se marca ningún objetivo y ya irán viendo. Parece pues que sí, que es competitivo. Nosotros, la verdad, que estábamos un poco perdidos porque pensábamos que precisamente este vehículo, pues por sus características, pertenecía a la categoría 2, pero ahora nos ha confirmado que no, que entra dentro de la categoría de turismo. Juan Carlos, no sé si tú por ahí, parece que sí, tienes algún protagonista. Así es, vamos a ir rápidamente porque tenemos con nosotros a Javi Villa, campeón de España de montaña en este año, como sabes, dentro de lo que es la Copa CM, este año con reestructuración de categorías y demás. ¿Qué decir de Javi Villa? Bueno, pues que, como saben, ha pilotado vehículos de Fórmula 1, NASCAR, GP2, Fórmula 3. Lo cierto es que el currículum es impresionante. Un piloto joven, pero que ya tiene muchísima experiencia, desde, bueno, pues, no sé si 10 o 12 años, con un volante en las manos, y que, bueno, pues, como decimos, es uno de los grandes favoritos, evidentemente, un año más para llevarse el Campeonato de España de Montaña en su categoría. Javi, bienvenido a Ubrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo estás viendo la prueba hasta el momento? Con muchas novedades, como estamos comentando con el resto de pilotos, novedades en el trazado, bueno, en las categorías también, dentro de lo que es el Campeonato de España. Así que, bueno, pues algo que supone muchos cambios en esta edición del campeonato, ¿no? Bueno, la pista, tenemos una chicana antes de llegar a la gasolinera, cambia un poco, pero bueno, tampoco es muy grave. El mayor problema ahora mismo, pues bueno, por lo menos en esta primera vez que patinaba mucho la pista, era bastante resbaladiza, tanto en tracción, en las horquillas. Es normal, de no pasar ningún coche de competición, pues coge mucha suciedad. Yo estoy seguro que según vaya pasando el día, incluso según lleguemos a mañana, pues la encontraremos muchísimo mejor. De todas formas, la primera fueron entrenamientos, esta será entrenamientos, y ya la última del día pues será con gomas e intentar marcar ya un poco un buen registro. Estás viendo por aquí tus registros del año pasado, 2.15, con la chicane imaginamos que va a ser complicado bajar esos registros, aunque es cierto que año tras año la verdad es que va a ir mejorando tiempos. Por ejemplo, Vilariño hizo 2.10, ¿esos tiempos hay que descartarlo ya este año? Hombre, es probable, ¿no? El asfalto se va haciendo más viejo, siempre cuesta hacer esa evolución, aunque los coches mejoren, pero sobre todo pues el tener una chicane en una zona donde antes era sexta a fondo, ahora tienes que frenar a segunda y volver a arrancar, pues quieras que no, ahí se pierde mucho. Nosotros teníamos un 2.14 con el Bango, el mejor registro que hay con un CM en la prueba, y no sé, sinceramente, a esas alturas, con una sola manga, no sé hasta dónde podemos llegar. Obviamente bajar de los 20 segurísimo, pero no sé si se va a perder uno o dos segundos respecto al tiempo que había. Javi, ¿y las expectativas para este año? Bueno, pues imaginamos, está claro, eres uno de los grandes favoritos, el gran favorito para volver a hacerte, ¿no?, con ese Campeonato de España. Y bueno, pues en Estepona ya se pusieron las bases. ¿Cómo veis este 2014? Bueno, oye, las carreras son siempre muy complicadas, hay muchos imprevistos, aparte de lo que en principio puedes tener claro, ¿no? Estepona salió bien, oye, se pudieron ganar las tres mangas, hay que ir poco a poco. Hasta que no se pase meta no se puede decir nada. Va a haber carreras como Falperra, donde estoy seguro que Fombona nos va a meter pues un poco de emoción al fin de semana, a la categoría 2 con el DTM. Bueno, yo creo que va a tener un poco más de aliciente, eso es bonito, y las carreras fundamentalmente está para lucharlas, pero sobre todo divertirse. Es una de las grandes novedades, decíamos, en la reestructuración de categorías, y eso hace que Fombona, bueno, pues sea rival vuestro, así que todo un espectáculo, porque además en el resto de categorías también se igualan las cosas. Hay varios favoritos en cada categoría, ¿no? Hombre, sí, las cosas están más igualadas, yo creo que tiene un poco más de fundamento. Bueno, lo que es la categoría 1, hay dos participantes nada más, la verdad que es una pena. Al final tienes una categoría donde cuesta hasta hacer un podium porque no hay gente suficiente. Esperemos que eso, pues oye, pueda cambiar o a ver un poco qué es lo que pasa con el transcurso del tiempo. Javi, te vamos a dejar ya porque tienes que comentar enseguida, pero solo una cuestión, digo, para que tengan una idea, los oyentes que lo están escuchando, de hasta dónde llega la experiencia de Javi Villa, ¿con cuántos pilotos ahora mismo de la Fórmula 1 has competido? Hombre, no lo sé, esta pareja este año, 10, 12 más o menos. Estamos hablando de 10, 12, gracias por haberme acompañado. 10, 12 pilotos de la Fórmula 1 actuales que compiten, con los que, bueno, pues ha estado en diferentes circuitos, como decimos, Javi Villa, uno de los grandes favoritos en esta edición, nuevamente de la subida Ubrique. Jesús, ¿más protagonistas? Pues no, Juan Carlos, ahora mismo no estamos con ningún protagonista, pero vamos a seguir. La verdad que ahora se pone la cosa complicada porque están a punto ya de partir todos los pilotos aquí en el parque de trabajo. Y pues Jairo Pesquera, que lo estamos viendo ahora mismo, y posteriormente pues ya lo harán el resto de Bango y las barquetas y el mod de José Antonio López Fombona. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ir a la a zona de salida ya para ir conociendo los tiempos que vayan marcando los pilotos una vez crucen la línea de meta. Es, como decimos, una posibilidad que un año más pone la organización, el responsable del cronometraje en salida, donde pues sobre todo destinado a pilotos, en este caso a pilotos y deportistas, para que, bueno, no a pilotos sino a su equipo de mecánicos, sobre todo para que, pues en este caso, vayan conociendo casi al instante online, vayan conociendo pues los tiempos que van marcando los pilotos, sus pilotos en este caso. Y ahora vemos pasar a Javi Villa, espectacular, con su Bango B49, y en este caso ese ruido que escuchan de fondo, impresionante, es el de José Antonio Fombona, el del DTM, Audi DTM, que bueno, ya han visto el tiempo que han marcado en la primera manga de entrenamientos, dentro de su grupo de esa categoría 2, solo superado por Javi Villa. Se han metido ahí entre los CM, entre Jonathan Álvarez y Jairo Pesquera, que son otros dos candidatos, sin duda, a hacerle sombra a Javi Villa, pero pues lo va a tener complicado. Ángela Virariño, que también pasa ahora mismo por delante nuestra. Estamos, como decimos, ya aquí en la zona de pre-salida, que se denomina esa, pues con todos los vehículos. También preciosas las dos barquetas, la Norma de Ángela Pilariño y la barqueta Osella de Andrés, de su padre Andrés Pilariño. Pues por lo que estamos viendo por aquí, son 6-7 los vehículos ya que quedan por tomar la salida. Parece que hay un pequeño parón, pero en este caso el protocolario, porque no, bueno, no ha habido ningún tipo de incidente en esta manga. La verdad que está siendo muy rápida, rapidísima, y vamos a acercarnos, si podemos, a esta zona donde se publican los tiempos de la prueba. ¿De la categoría de Alberto? Pues ya podemos decir que ha ido mucho, mucho, mucho más rápido que en la primera manga de entrenamientos. Estamos, por ejemplo, hablando en la categoría 3, los GT, donde José Antonio Aznar ha marcado el mejor tiempo con 2.31, a diferencia de Raúl Borreguer en la primera manga, que fue el mejor tiempo, 2.35. Vemos todo lo que ha bajado el tiempo. Claro, hay que reconocer el tramo y reconocer esa nueva chicane que han puesto o han incluido en la prueba. Segunda posición para Raúl Borreguero, con un tiempo de 2.32.48. Y tercera posición para el Mitsubishi Lancer Evo 9 de Sergi Panella, con un tiempo de 2.28.595. Ahora, como decimos, eso es lo que se refiere al grupo 3, al de los GTS y Turismo, pues encabezado pues por dos GT, José Antonio Nay y Raúl Borreguero. El tercer GT en este caso es del británico Mike Roy Anderson, que con su jineta ha marcado el tercer mejor tiempo de los GT, muy lejos de Aznar y de Borreguero, 2.42.38. Este ruido atronador que están escuchando ahora mismo es el de José Antonio López Bombona, lo cual quiere decir pues que ya mismo vamos a también apuntar con los tiempos de, en este caso, los vehículos del grupo 2, del grupo de TCM. También por aquí tenemos la clasificación ya del andaluz. Vamos a hablar del, en este caso, de del podium. Antonio Anday, Roy, británico, pero de adopción andaluza también. En primera posición, tercera posición para otro GT, en este caso el del malagueño Pedro Cordero, con 2.42.512. Poco alejado, ya decimos, de esos primeros tiempos, pero volvemos a insistir. Se trata de una manga de entrenamientos, todavía la carrera oficialmente después. Lo que se cabe destacar es la novena posición primero de históricos clase 2 del lubriqueño Antonio Luis Rodríguez, su delta integral con 2.46.78. Es una de las cosas más positivas también, decimocuarta posición para Pedro Rubiales, de punto de los 2000, 2.53.36. Es lo que podemos contemplar ahora mismo desde aquí, viendo esa clasificación del campeonato de Andalucía. Estamos a la espera de la entrada en meta también de los monoplaza, de los CM, de esa categoría 2. Han finalizado ya el tramo, tres de ellos, Francisco Javier Pérez, Antonio de los Ríos y José Bairaola, los tres con Silver Car, y casi en el mismo tiempo 2.29.16, 2.29.82 y 2.31.61 respectivamente. Pero como decimos, estamos a la espera de la llegada de los otros monoplazas correspondientes, en este caso sobre todo de los Bango, que bueno, se espera o se comenta que están un puntito por encima de los Silver Car. Es lógico, es obvio, nada más ver aquí al propio fabricante, a Jesús Bango, es muy implicado en ese proyecto en la montaña y con su piloto estrella, en este caso Javi Villa. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo. Bueno, pues simplemente que está a punto ya de salir el vehículo, el coche, en este caso, que va a cerrar esta manga de entrenos. Vilariño, Andrés Vilariño, que ya va a tomar la salida y que, por tanto, bueno, pues pondrá el cierre a lo que decimos en esta manga, segunda manga de entrenamientos en el día de hoy. La verdad es que está haciendo gestos porque es complicado aquí escucharse, así que nos estamos viendo y por gesto un poco intentando comunicarnos. Es difícil hablar y bueno, pues prácticamente no escucharse a uno mismo. Y bueno, pues vamos a estar pendientes, como decimos, de los tiempos que ya van llegando. Por ejemplo, Jonathan Álvarez, que se coloca como mejor tiempo ahora mismo con 2.23. Vamos viendo cómo los tiempos van bajando sensiblemente, un buen número de segundos con respecto a la primera manga de entrenamientos. Y por supuesto, bueno, pues preparando de cara. Parece que hemos perdido la comunicación, Jesús, con nuestro compañero, así que retoma tú si te parece. Sí, parece que hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Juan Carlos. En este caso seguimos nosotros ya con los primeros tiempos ya de los CM, donde de nuevo Javi Villa por ahora marca el mejor tiempo con 2.20.71. A poco menos de 3 segundos tenemos a Jonathan Álvarez, 2.23.67, y Jairo Pesquera con 2.27.19, lo que decimos, los tres Bango en cabeza, entre los un 0.5 Evo entre los dos B49, y por lo tanto ese parece que va a ser el podium en esta, bueno, que es el podium en esta segunda manga de entrenamiento, los tres primeros, los tres bangos, Villa, Javi Villa, Jonathan Álvarez y Jairo Pesquera, ese trío asturiano que encabeza la prueba, aunque ya saben que Jonathan Álvarez también puntúa para el campeonato de Andalucía, porque asturiano de nacimiento pero andaluz de adopción, es residente en Málaga. Pues Ángela Vilariño, que ya entra en los tiempos, 2:21:42, un segundo más que, en este caso, Javi Villa. Y ya estamos a la espera, por tanto, tan solo de la entrada en meta de José Antonio López Fombona y de Andrés Vilariño. Es extraño que, bueno, que todavía el piloto asturiano José Antonio López Fombona no haya cruzado la meta. Parece que está en tramo todavía y estamos a la espera de ver el crono que marca, que suponemos será muy superior al de la primera manga. ¿Algún problema ha tenido que tener? Ya decimos, la corredora donostiarra Ángela Vilariño ha entrado antes que el propio José Antonio López Fombona. La carrera ya, o la segunda manga de entrenamiento, ya ha finalizado, al menos en lo que se refiere a la salida. Y lo que de lo que estamos a la espera es precisamente de la entrada de Vilariño, que ha marcado 2:16:54. Mejor tiempo para Andrés Vilariño, 2:16:54. Es el tiempo que ha marcado con chicán incluida. Recuerden que el récord está en 2:10. Bueno, el récord ya no sirve de referencia, sino el tramo sin lo que se refiere a chicán tenía un tiempo de 2:10. Estamos a la espera de algo que ha tenido que ocurrir, de José Antonio López Fombona, porque no aparece en esta clasificación de tiempos. Parece, buscamos por aquí, parece que todavía está en tramo, pero algún problema ha tenido que tener con su DTM, con su Audi DTM, porque, como decimos, dos vehículos que han subido tras él, las dos barquetas, ya han terminado el tramo y Fombona pues todavía aparece, al menos en la clasificación, como que se encuentra en el tramo que no ha finalizado todavía. Pues eso estamos a la espera de conocer precisamente lo que le ha ocurrido a José Antonio López Fombona, porque ya decimos, no aparece como finalizado, sino miramos si aparece que todavía está corriendo el tramo. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente que estamos, bueno, pues como decimos, comprobando ese dato, pero evidentemente se ha tenido que quedar a lo largo del recorrido porque ha tenido que tener algún tipo de avería mecánica. Tampoco hay constancia de que haya habido ningún tipo de incidencia, sino puede ser algún tipo de avería lo que ha hecho que no haya podido terminar lo que es esa manga de entrenamiento José Antonio López Fombona. Pero ya decimos, por tanto, el mejor tiempo para Andrés Vilariño, 2:16. Todavía lejos de esos 2:10 de récord del año pasado. Va a ser complicado con la chicán que se ha incluido en el recorrido que este año se alcancen de nuevo esos tiempos, pero en cualquier caso estamos hablando de entrenamientos y ya va por 2:16. Habrá que esperar qué es lo que ocurre en la manga de carreras, recordamos, a partir de las 5:30 de la tarde. Segundo mejor tiempo para su hija, para Ángela Vilariño, con, bueno, pues 2:21, y bueno, pues tercera posición para José Antonio Aznar con, bueno, pues esos 2:31. Son, como decimos, los tiempos en esta manga de entrenos. Claro, en esa clasificación lo que faltan son los CM, porque el segundo mejor tiempo lo marcaba Javi Villa con un tiempo de 2:20 y tras ella sí entraba Ángela Vilariño. Pues nosotros vamos a devolver la conexión ahora que está esto parado, a la espera de que vuelvan a bajar los pilotos para tener un nuevo contacto con ellos y también ya disponer de los tiempos y ver lo que han hecho también los pilotos ubriqueños. Fran, te devolvemos desde aquí la conexión durante unos minutos. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaocar. What? Radio Brique con el automovilismo. Radio Brique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaocar. 5 de la tarde, a punto de dar este horario. Bienvenido a la sintonía de Radio Brique en esta jornada en la que les estamos llevando en directo todo lo que da de sí esta prueba automovilística, la 19ª subida Ubrique Benaocar de carácter internacional. Ya sabéis los oyentes que podéis participar activamente también en nuestra retransmisión, enviándonos a través de Twitter o a través de las redes sociales fotos del trazado, fotos del lugar donde están ubicados, y es muy fácil, lo pueden hacer a través de Twitter utilizando el hashtag Subida2014 o a través de nuestro line. Todas las fotos que recibimos serán publicadas en las redes sociales de la radio. Y creo que tenemos nuevos protagonistas, conectamos con la línea de salida, ahí se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Panal y Jesús Domínguez. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo, desde aquí, desde la línea de salida, donde estamos a la espera de que regresen los vehículos después de haber realizado, recuerde, esa segunda manga de entrenos. A las 5:30 está prevista ya la manga de carreras, será por tanto la manga oficial, los tiempos que verdaderamente van a valer para los distintos campeonatos, los que es puntuable esta prueba. Así que ya decimos, estamos en ese momento de parón durante unos minutos, pero bueno, pues a la espera de recuperar lo que es de nuevo el ritmo de carrera. Así que vamos a quedarnos con protagonistas enseguida, vamos con los tiempos además pormenorizados, antes se lo avanzamos sobre la marcha, esos tiempos online que podíamos ver, y bueno, pues ya con más detalles se lo iremos comentando enseguida. Nuestro compañero Jesús Domínguez ya tiene los tiempos, pero antes sí que vamos a quedarnos con, como decimos, protagonistas que llegan en representación de las diferentes federaciones, por ejemplo, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, y en este caso el observador que envían a esta prueba. Se trata, bueno, pues de una persona de Chequia, un checo, que no es la primera vez, además, que está en nuestra localidad en Ubrique. Es, podemos decir, la persona que va a hacer el examen, el balance, va a poner nota a la prueba en diferentes aspectos, el observador que envía, por tanto, de la Federación Internacional, sobre cómo marcha la carrera en Ubrique. Y vamos a, además, contar con intérprete, que si no me equivoco, bueno, pues ya nos ayudó el año pasado, Diego de las Casas. Muy buenas tardes y gracias por esa ayuda. Sí, estamos encantados de estar otro año aquí para ver y ayudar en el tema de esta carrera tan importante en España, que es la más importante de tu vida. Y con el observador, que está contento con todo lo que ve y muy grato del trato que tiene con nosotros. Diego es el punto de unión entre, bueno, pues Miroslav, que es el nombre del observador, y bueno, pues como decimos, la prueba, porque su traductor, intérprete, por el momento, como nos comenta, bueno, pues buenas sensaciones las que te va transmitiendo, ¿no? Sí, pues muy contento, todo muy bien organizado, la seguridad inmejorable por lo pronto, y la verdad que encantado del tiempo y del ambiente en general de todo el mundo aquí, que dice que es el único sitio que puede ver este ambiente tan familiar y tan campechano, que estamos en Andalucía, que es de lo que se trata. No, pues ya decimos, Miroslav Nesba es el... Bueno, pues parece que nuevamente volvemos a tener problemas con la conexión de nuestro compañero Juan Carlos Panal. No sé si Jesús está dispuesto o disponible en este justo instante con algún protagonista o alguna noticia. Jesús, buenas tardes. Sí, Fran, pues nosotros estamos aquí ya con los tiempos, estamos aquí cotejándolo, viendo cómo le han ido las cosas a los pilotos, y mientras restablecemos esa conexión con nuestro compañero Juan Carlos, si te parece bien, pues vamos a quedarnos nosotros con los cronos marcados por los participantes en esta segunda manga de entrenamientos. Es entrenamientos oficiales de la carrera 2, es como se denomina aunque ya saben que hoy solo hay carrera 1, dos mangas de entrenamiento se meten hoy y la tercera será mañana con las dos mangas de carrera. Pues bien, destacar que está prevista la salida para dentro de menos de media hora y que estos son los cronos que se han marcado. En la categoría 1, hablamos del nacional, victoria o primera posición para Andrés Vilariño, como comentábamos antes, con un excepcional crono 2:16.524, que es lo que ha marcado con su barqueta o sella. Y Ángela Vilariño, su hija, segunda posición con 2:21.42, es otra barqueta, es la barqueta Norma 3000. Si nos quedamos ya en la categoría 2, la de los CM y el DTM, el Audi 4 DTM de José Antonio de Fombona, la primera posición ha sido para Javi Villa con su Bango Racing Car B49 con un tiempo de 2:20.71. Segunda posición para otro asturiano, Jonathan Álvarez, 2:23.67. Tercera posición para Julio Pesquera, también con Bango Racing Car B49, 2:27.19. La diferencia entre Villa y Jonathan Álvarez es de poco menos de 3 segundos y es más o menos la misma diferencia que hubo entre ambos pilotos en la primera prueba del Nacional. Hablamos de la subida Peña Blanca en Estepona. Parece que pues aquí en Ubrique la cosa va por los mismos derroteros. Hay que tener en cuenta en esta categoría 2 la participación de un ubriqueño, Antonio Ordóñez, que marca el séptimo tiempo con un tiempo de 3 minutos 6 segundos. Recuerden que está estrenando el vehículo aquí, esta montura aquí en Ubrique, y que, bueno, pues se está haciendo tanto al vehículo como al vehículo haciéndose a él y al tramo. Y ahora nos quedamos, recordar que aquí, en esta manga, José Antonio López Fomuno no ha podido finalizar, finalmente, por una avería mecánica, no ha podido llegar a la línea de meta y se quedaba en medio del tramo. Ha sido el primer vehículo en bajar precisamente por ese motivo, porque no ha llegado hasta arriba. Y nos quedamos ahora con la categoría 3, con la de los carrozados, GTs y turismo, donde ha sido el piloto de Cuevas de Almanzora, José Antonio Aznar, con su Porsche 997, el que marcaba el mejor tiempo, 2:31.977. Estamos hablando de una mejora de 4 segundos con respecto al mejor tiempo de la primera manga de carrera. Segunda posición para el Mosler MT900 de Raúl Borreguero, con un tiempo de 32 segundos 48. Y tercera posición para un Mitsubishi Lancer Evo 9, que en este caso se ha colado entre dos GTs, el de Sergi Panella, que al igual que en la primera manga, pues ha completado un muy buen recorrido, 2:38.59. El británico Mike Roy Anderson, con su Gineta 650, ha marcado el tercer mejor tiempo de los GTs, con un tiempo de 2:42.387. Quedándonos con los históricos, volvemos casi a lo mismo de antes. Primera posición para Miguel Ángel Clemente con su SEA 124, 2:51.38. Segunda posición, Rafael Serratosa con el TVR Griffi, 2:51.76. Y tercera posición para Antonio Noguera con su Lotus Elan, con un tiempo de 2:54.93. Esos son los tiempos en el Nacional, en el que pues también entra los pilotos ubriqueños, que lo vamos a comentar ya metidos nosotros en lo que es en este caso la clasificación andaluza. Pero adelantamos que, por ejemplo, Pedro Rubiales ha quedado en la posición 19ª de la general y la tercera de la categoría E1, ha marcado un tiempo de 2:53.36 con su Renault Clio Sport. Otro de los ubriqueños que ha estado por ahí ha sido Miguel Ángel Blanco, posición 26ª de la general, 7ª de la E1, 2:55.67. Y sin nada más que añadir, por ejemplo, Francisco José Calvillo, 14º de la E1, 2:58.73. Y en este caso, pues nos vamos a quedar ya pues con lo que han hecho los ubriqueños dentro de lo que es el Campeonato de Andalucía. También hay que tener en cuenta aquí en el Nacional, en esta categoría 3, a Concepción Gil, octava del grupo A, 3:15.76. Pasamos inmediatamente a la clasificación del andaluz. Todavía nos quedaría pendiente también la de Europa, que la tenemos por aquí. Victoria, en este caso, en el andaluz para José Antonio Aznar, con el tiempo que hemos comentado antes, 2:31.96. Segunda posición, Mike Roy Anderson. con un tiempo de 2:42:38 y tercera posición para el Porsche 997 de Pedro Cordero, con un tiempo de 2:42:51. Eso en cuanto a los turismos en CM, Jonathan Álvarez, 2:23:67, Antonio de los Ríos, 2:29:82 y Francisco Javier Pérez, con 2:31:61. Son estos dos últimos pilotos de Silver Car, y Jonathan Álvarez ya saben que es de Bango Racing Car. En cuanto a los ubriqueños, 12ª posición de la general para Antonio Luis Rodríguez con su Lancia Delta integral, el primero de históricos clase 2. Segundo de los ubriqueños, Pedro Rubiales, 17º de la general, segundo de la categoría F2000, tercero de la E1, que es, digamos, la equivalente en el andaluz, 2:53:36. Miguel Ángel Blanco, 23ª posición, 2:55:67. Esteban Gutiérrez, posición 31ª, tercero de los F2000, 2:57:47. Francisco José Calvillo, posición 33ª, segundo de los históricos de clase 1, 2:58:73. Antonio Ordóñez, Silver Car, ya sabe que está metido aquí en este crash, digamos, del andaluz, y que en este caso ha sido el cuarto CM, con un tiempo de 3:06:62. Concepción Gil, en la posición 48 de la general, novena del grupo A, 3:15:76. Y ya saben que los otros dos pilotos ubriqueños que estaban en la línea de salida en esa primera manga, tanto José Antonio Martínez como Antonio Pérez, no han podido tomar la salida por sendas averías mecánicas. Esto es lo más destacado, ya decimos, de lo que han sido los tiempos en esta segunda manga de entrenamientos oficiales. No sé, Fran, si ya hemos podido recuperar la conexión con nuestro compañero Juan Carlos. Pues sí, lo tenemos ya a la espera. Juan Carlos, adelante. Juan Carlos Panal. Así es. Sí, sí, ya estamos por aquí. Vamos a ver si no se corta de nuevo la comunicación. La verdad es que es complicado aquí porque además se entrecorta la señal, la recepción que tenemos de la emisora del 97.6, con lo que es la propia emisora que pone música e información del speaker aquí en el trazado. Ya decimos, tenemos con nosotros al observador internacional de la FIA, con quien vamos a conversar, vamos a intentarlo de nuevo, y Diego de las Casas como intérprete. Diego, buenas tardes de nuevo, también a Miroslav, y lo dicho, bueno, preguntamos que decíamos que ya ha estado en nuestra localidad en otras oportunidades, y bueno, pues ¿cuánto ha estado aquí en Ubrique y un poco las labores que había realizado entonces? Asking basically when was you here last and what were your purpose of being here back then? Okay. So first of all, it's my second time here. I was here 2 years ago in 2011. Estuve aquí en 2011. Es la segunda vez que he venido ahora. Okay. Nowadays I'm here as an observer. It means that my job is here to watch if everything is going according to FIA rules and to watch how the event is going. Tu trabajo aquí es para observar que se cumpla la regla de la FIA y que todo vaya como Dios manda. ¿Cómo está marchando por ahora? La verdad es que pronto todavía, pero ¿qué tal está viendo la prueba en torno a la organización y el desarrollo por el momento? So far, have you seen the organization and how things have been going on the day so far? I have to say that big respect to organizer because the event is amazing. All those spectators is nobody else, nowhere else, only in Spain. Un gran respeto a los organizadores, que esto es solamente con la de gente que hay y todo, que solamente lo puede ver aquí en España, el ambiente y todo. La verdad es que, bueno, pues es una prueba que lo destacan muchas personas. Lo sorprendente que es que salga desde la propia población. No sé si de dónde viene, de Chequia, es algo muy habitual en este tipo de pruebas. En España es una de las pocas pruebas. No sé si lo había visto antes. So if you've seen the fact that we leave, the start line is actually from one town, the exit is from one town, and you know, if you've seen this in your country or if they do it in a different way. If I want to compare hill climbs in our country and in Spain, it's another level, I have to say. Absolutely. Que otro nivel de la forma que se hace aquí en tu país. Que es mucho mejor. Because if I see hundreds of spectators in Czech Republic. It's a success story. But now, here I see thousands and thousands. Porque en Chequia ves cientos de espectadores, lo ves bien, pero aquí es que ves miles de espectadores, que eso no se lo esperaba y es un increíble, vamos. Con respecto a otros años, bueno, ¿qué destacaría como positivo de la prueba y qué se debería mejorar? Digo, de la experiencia de otros años, por ejemplo. From seeing it from other times, what would you see that can be improved, you know, in for the future? So, as I said first, the most important thing is safety. Lo más importante es la seguridad, que es lo que dijo de primería. So, because of all those spectators, for organizers, it's very demanding to take care about the spectators, about the safety, you know. Lo más importante es la seguridad de los espectadores y se está cumpliendo todo, vamos, perfectamente, considerando la de espectadores que hay, que claro, es mucha gente. La verdad es que todavía es pronto, digo, por el desarrollo de la prueba para que preguntemos un balance, ¿no?, de cómo van las cosas, pero de todas maneras intentaremos mañana de nuevo conversar con Miroslav. Lo dicho, por el momento, por tanto, podemos decir que, bueno, pues está viendo un buen desarrollo de la prueba. So far you've seen everything, which is good. Obviously we will know tomorrow, we do a balance of the weekend. Well, I don't want to evaluate anything, just only to say that wish all the best for next day races and hope everything will be okay. So enjoy, please, spectators, drivers. No quiere hacer una evaluación ahora mismo, pero que lo que quiere es que todo siga tal y como está y un día y ya para mañana que vea que la seguridad de los espectadores y de los conductores que esté todo como tiene que estar, vamos. Ya por terminar, simplemente, ¿cuáles son las variables que se puntúan? ¿Qué conceptos, qué apartados son los que deben valorarse por parte de un observador internacional de la FIA en una prueba? What are the main values or, you know, that you should say separate and prioritize, you know, on the event itself? But you got, apart from safety. You know, apart from safety, what are the other things that you would really see that, you know, the pluses and the minuses, you know, that you find is good? Okay, what I can say, the issues about safety is much better than the last year and year before. I can see much improvement. Ya he visto una mejoría en la seguridad de años previos, incluso desde el año anterior a incluso al año pasado, que lo está viendo, vamos, una mejoría sin ninguna cuestión. Así que sobre todo la seguridad, ¿no? Es lo que se valora, todo lo que tenga que ver con la misma. Y bueno, pues lo dicho, la bienvenida un año más, porque ya está en nuestra localidad. Y bueno, que tenga una buena estancia en Ubrique y que además haya un buen desarrollo de la prueba y que por tanto haya una buena puntuación, si puede ser. So we have it's important that we have a good end of races for tomorrow, and so we have the maximum points. Okay. I want to say thank you to all of you, my friends, Spanish, because of hospitality and stuff like this, and enjoy. Quiero dar las gracias a la ayuda que le hemos aportado, que se siente muy contento aquí y lo está disfrutando. Pues se lo he dicho, muchas gracias a Miroslav Neva, el observador internacional de la FIA, y a Diego de las Casas, el intérprete que nos ha facilitado, como decimos, la conversación con él mismo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por escuchar y gracias. ¿Has visto say bye in Spanish? Hasta luego, hasta mañana. Goodbye. Goodbye. Bueno, pues las palabras, como decimos, de el observador internacional de la FIA, complicado porque hay que hacer la pregunta, la traducción, la respuesta y todo esto en inglés, pero bueno, esperamos que al menos le haya servido como testimonio, siempre es importante, evidentemente, porque es la representación de la FIA aquí en nuestra localidad y, por tanto, la valoración de cómo por el momento están viendo desde este organismo la prueba. Mañana intentaremos hablar de nuevo con este observador internacional y ya, bueno, pues una vez que hayan pasado más horas de la competición y, bueno, estemos ya en la fase final de la misma, pueda hacer una valoración más detallada de cómo está marchando esta decimonovena subida a Ubrique. Nosotros seguimos a la espera de que dentro de unos minutos comience lo que va a ser ya la manga de carreras programadas para el día de hoy. Ya saben, hoy dos entrenamientos y una carrera, mañana un entrenamiento, dos mangas de carrera. Jesús, me imagino que son protagonistas ahí en el parque de presalida. Pues, como bien comentas, ahora mismo nosotros estamos en el parque de trabajo, donde la actividad frenética de cara, pues, a lo que va a ser la primera manga de carrera oficial de la prueba. Aquí vamos a buscar sombra, Pedro, porque sí. A mí ya el pelo me está abandonando y se me queda la cabeza calentita. Estamos con Pedro Cordero. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dos mangas de entrenamientos oficiales. Tenemos ahora la carrera ahí por delante. Estuve debutando en Ubrique con el GT, la primera vez que viene a Ubrique, digamos, en la subida con el GT. ¿Qué sensaciones has tenido en estas dos primeras mangas y qué esperas de la carrera? Bueno, esperar es toda una incógnita. Yo voy poco a poco porque no tenemos kilómetros hechos. Prácticamente llevamos 20 minutos montados en este coche. Y Ubrique sí es cierto que me lo conozco muy bien, pero el coche corre mucho y hay que controlarlo. Hay que poner los reglajes los correctos y necesitamos kilómetros. Necesitamos kilómetros, entonces no me quiero arriesgar a tener un incidente sin venir a cuento, porque debo de probar nada más, ver sensaciones y ver dónde me permite el coche. Puedo correr muchísimo más, pero no me atrevo. Necesito kilómetros, conocer el coche y hacerme a él poco a poco. La temporada es muy larga y la apuesta de este año de Pedro Cordero es por todo lo alto, ¿no? Bueno, eso decidirá Bobby Trank. Depende de lo que diga el patrocinador, haremos o no haremos. Pero bueno, que de momento muy contento y para lo poquito que hemos probado, contento. Yo creo que el fin de semana, pues, si hacemos las cosas bien, podemos estar en un puesto discreto sin tomar riesgo, que es lo que pretendemos. Porque, lógicamente, tú este año volverás a estar centrado en los rallies, ¿no? En ese campeonato de Andalucía, ¿o no? A ver, yo espero que sí. Esperemos que estemos en los rallies algo de montaña. Y bueno, a ver lo que va aconteciendo los presupuestos, que es lo que prima aquí. Lo digo sobre todo por la excelente temporada del pasado año, en el que rozaste ahí con los dedos hasta casi la última prueba del campeonato andaluz, ¿no? Bueno, el campeonato del año pasado se pudo haber ganado, se hicieron las cosas mal a final de temporada y si cometes errores cuando vas con diferencia de coche, como por ejemplo fue Aznar, pues si tú cometes errores contra un vehículo más potente que el tuyo, pues la verdad es que no se puede ganar el campeonato. Dependíamos de nosotros mismos, cometimos un par de errores y bueno, se perdió el campeonato por un punto. Pero bueno, que eso es pasado y ahora tenemos que pensar en el presente. ¿Dónde crees, en qué prueba crees que por fin vas a poder estar al 100% con el vehículo? Bueno, yo sinceramente soy una persona que ya a esta edad voy prudente, porque hay que ir prudente. El coche, yo creo que con un rally o dos, a ver, tengo la ventaja que cuento con el equipo de Pro Rally, con los conocimientos de ellos, que el coche lo han montado ellos, y tengo mucho terreno ganado. Entonces, bueno, dependiendo de los test que hagamos, en tanto entramos de rallies y demás, pues todo irá dependiendo dependiendo el kilometraje, pues así nos iremos encontrando con el coche. El coche es muy bueno, yo prácticamente estoy en los tiempos del Peugeot y me estoy paseando literalmente, sin tomar riesgo, o sea, que coche ahora me sobra ahora mismo. Y ya te digo, muy contento y lo que quiero es, pues bueno, prácticamente hemos tirado dos, tres noches sin dormir, montando el coche, estamos aquí, que es lo importante, y lo que queremos es rodar, no tener ningún incidente, y hagamos el puesto que hagamos, estaremos contentos seguro. Rodar y rodar, pero supongo que tendrás, por ejemplo, ahí Sierra Morena. Sí, bueno, ya para Sierra Morena sí espero de tener tiempo, porque ahora hay que configurar el coche para rally, hay que hacerle muchas cosas y haremos unos test y yo creo que mejoraremos. Yo las sensaciones que tenía con el Peugeot no son estas y este coche es mucho mejor, es diferente conducción, pero bueno, yo creo y me veo capacitado para ponerlo acorde a la conducción del Porsche. Digamos que la cosa es adaptarse al coche y que el coche también adaptarlo a ti, ¿no? Sí, prácticamente tú tienes que adaptar el coche a tu forma de conducir, pero esto necesita tiempo y es lo que no he tenido hasta ahora, tiempo. Entonces, tenemos que tomarnos las cosas con tranquilidad, ir con tiempo y hacer las cosas poco a poco, porque lo peor que nos pudiera ocurrir es tener un incidente grande y entonces, pues bueno, apague y vámonos. ¿Qué te ha parecido este año la novedad de la chicane en el tramo? Bueno, pues me hubiese venido bien otro año, pero bueno, cuando toca, toca. No, la chicane, pues mira, si es por seguridad, pues bien. Yo todo lo que sea velar por la seguridad, pues lo veo bien. Mira, la chicane es para todo el mundo, pasamos todo el mundo y no la veo ni bien ni mal. La subida siempre ha tenido que no ha tenido la chicane, este año han decidido ponerla por seguridad, Pues yo veo que la veo bien, la veo bien porque, oye, gracias a Dios nunca ha habido un percance gordo en el surtidor, como suele decir, pero que está la chica, pero vamos, que no es vinculante para la prueba ni para nada. ¿Cómo has visto de público el tramo? Pues si te digo la verdad no me he fijado. Yo estoy más pendiente al coche que a otra cosa y no me puedo despistar un segundo, no me he fijado. También quisiera destacar que, bueno, entre, digamos, tu equipo que tienes aquí, aparte de tu familia, también cuentas con un buen número de ubriqueños aquí, ¿no? Apoyando. Bueno, los ubriqueños, los de RC Sport siempre han estado aquí conmigo y estarán. Y aquí tengo al amigo David, Abelín y compañía echándome una mano. Y yo se lo agradezco que ellos lo saben, que esto, ya te digo, somos amigos de mucho tiempo. Y se agradece porque llevamos un equipo humilde, justito. Y bueno, pues ya digo, se agradece la manita que te echa. A David por lo menos una gorrita, como porque tiene más o menos mi mismo problema aquí con el sol, ¿eh? Bueno, habrá que buscarle una gorrita y algo más. Y comida tiene, aunque no esté comiendo, comida hay. Pues Pedro, muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias. Pues ahí estaban las palabras del piloto malagueño de Pedro Cordero, que es un habituado aquí en Ubrique y ya pues habrán podido hacerse la idea de lo que fue la temporada pasada, esa de perder el título de campeón andaluz después de estar durante muchos meses liderando el campeonato de rallies de nuestra tierra y perderlo en la última prueba y por tan solo un punto. Bueno, Juan Carlos, te vamos a pasar la conexión. No sé si tú también tienes la suerte de estar ahí con algún protagonista. Sí, tenemos por aquí a Pedro Rubiales, que se estaba preparando ya además para comentar. Recordemos, ahora ya y media tiene que comentar esta manga de carreras. Pedro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues, ¿cómo van las cosas? Este año, la verdad es que Pedro es uno de los más veteranos, junto a Antonio Luis Rodríguez, desde luego, de lo que es la representación ubriqueña en su subida. ¿Cómo van las cosas por ahora? Pues vamos bien, estamos cogiendo sensaciones, la chica, hay que parar mucho el coche en la chica, perdemos mucha velocidad y perdemos tiempo, ahí es lo que es el tema de la chica. Los demás tramos pues va muy bien, se están dando buenas sensaciones y creo que he bajado tiempo y vamos, ahora queremos terminar esta con el tiempo por lo menos que hemos hecho anteriormente, la manga oficial de carrera. La verdad es que el coche está respondiendo, ya lo hemos visto en las mangas de entrenamiento en ambos casos. Me decías que, bueno, pues se trata de no arriesgar demasiado de todas formas, ¿no? Evidentemente ahora porque hay que disfrutar todo el fin de semana, ¿no? De la subida. Claro, ahora no puede, o sea, no puede irte un poquito de la cabeza porque lo que puede hacer es equivocarte y perder tiempo o colarte en una curva y lo que has hecho antes no te valerá para nada y ahora es la manga de carrera. Ahora tienes que ir a hacer por lo menos el tiempo que hemos hecho esta manga anterior. Ahora es que ahora llega lo más importante y me comentaba Pedro ahora fuera de antena antes de entrar, que se acumula el cansancio, ¿verdad? Estar aquí toda la jornada, me decía, desde las 8 de la mañana aquí, entre preparativos y, bueno, en definitiva, que esté todo ultimado para lo que es la competición, ¿no? Claro, estamos desde las 8 de la mañana, van a dar las 5 y media, llevamos cerca, como quien dice, 10 horas y el agotamiento se nota, o sea, no está igual uno que si estuviera fresco, mañana ya es distinto, mañana hacemos 4 o 5 horas y se nota más el cuerpo, está el cuerpo más positivo, está más fuerte. Yo ahora mismo me encuentro ya un poquito bajo de cansancio más que nada, no bajo de moranía, sino bajo de cansancio, que está uno ya un poquito agotado de tantas horas aquí. Y eso afortunadamente que cuentas con algún colaborador, ¿no? Siempre familiares, amigos, pero bueno, evidentemente eso se nota, ¿eh? Sí, siempre tenemos aquí a gente que nos apoya, que está siempre con nosotros y, hombre, y es mucho también de agradecer. La verdad es que hay que valorar la presencia de ubriqueños. Un año más, estamos hablando de siempre 7, 8, 9 pilotos que intentan, bueno, pues hacer la representación local aquí en su subida, ¿eh? Sí, la cosa, como sabemos, todo el mundo no se encuentra bien y hacemos un esfuerzo para por lo menos estar en lo que es nuestro pueblo. Pedro, aparte de Ubrique, este año con más presencia en otras pruebas. Sí, haremos el Sierra de Cádiz y Vejé, que son las últimas más cerca de aquí. Bueno, pues Pedro, que te vamos a dejar porque además debes ya ir preparándote. Antonio Luis también lo vemos preparándose por aquí. Gracias por habernos atendido. De todas formas, seguiremos hablando en el fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Las palabras de Pedro Rubiales, como decimos, en estos prolegómenos de lo que es la subida, la carrera, la fase ya de carrera, que estamos viendo, bueno, pues como los motores empiezan ya a escucharse, a rugir por aquí. Jesús, no sé si más protagonistas ubriqueños. Pues sí, Juan Carlos, estamos aquí precisamente con Concepción Gil, con Conchi, que, bueno, si hace poco más de un mes por primera vez corría en Ubrique, en el Rally Sprint como copiloto. Para esta subida ha decidido pues cambiarse de asiento y ponerse al volante del Clio. Conchi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal las dos primeras mangas? ¿Qué sensaciones tienes o te han dado estas dos primeras salidas? La verdad que muy contenta. La primera no he tenido contacto con el coche, entonces yo más paradita y ya lo que voy es aprendiendo, haciéndome el coche, pues no estoy acostumbrada a cogerlo, no. La verdad que muy bien, muy contenta, haciéndome el coche y tranquila. ¿Por tanto, perspectiva para la carrera oficial de ahora? Hacer lo que es en esta última, tampoco voy a tirar muy alto, con terminar y quedar como he quedado antes, la verdad que estaría contenta. ¿Tenemos el mismo Clio que tuviste aquí en Ubrique? Sí. ¿Que tuvisteis? Lo compartís, ¿no? Por lo tanto. Sí. ¿Es la primera vez que hace por fin la subida? Sí, es la primera vez que corro yo conduciendo. ¿Y cómo que te has animado? ¿Qué es lo que te ha llevado a dar eso? Pues tenía mucha ganas, la verdad que es algo que de pequeña siempre me ha traído y siempre me ha gustado y me ofrecieron la posibilidad. No la deja perder. La he cogido y ya está ahí, adelante. Su idea principal es acabar y por ahora vemos que... Como no le están retocando al vehículo, pues que vale dulce, ¿no? Es la idea. Dejarlo como estaba, igual que estaba. No tiene, por ahora no ha tenido ningún problema, ¿no? Nada, sin problema. Muy contenta. ¿Y ese mismo planteamiento es el que quiere también para mañana? Sí, el mismo. No voy a ser ambiciosa. Hay que saber cuáles son los límites. Y la verdad que para la primera vez, con terminar y disfrutar de la carrera, de la gente, que me siento muy apoyada, muy querida. Y la carrera es muy bonita, un tramo muy bonito. Con eso la verdad que ya para mí es el mejor trofeo. Tienes aquí también además un pequeño grupo de fans, ¿no? Sí. ¿Están por el tramo? ¿Los tienes ubicados? Sí, están más para arriba del pluviómetro, ¿sabes? ¿Y se notan sus ánimos? Claro. Además la gente es muy buena conmigo, se porta muy bien. Uh-huh. Conchi, entre otras cosas, no sé si tienes planteamientos de... No se dice seguir el campeonato de Rally Sprint y de repetir en alguna subida esta temporada o simplemente aquí en Ubrique. No lo sé, ya según como termine ya se irá viendo con el tiempo. A ver, la verdad que por ahora muy contenta. Nada, Conchi, pues muy contenta también de que estés disfrutando aquí en tu pueblo de tu prueba, porque supongo que el ambiente de un andaluz es parecido, pero no es igual que está aquí en... No es lo mismo. Las carreras son muy bonitas. Y la gente las conoce de una vez a otra, pero si aparte conoces a la gente que viene de fuera y ves también a tu gente de tu tierra, te llena mucho y es muy bonito, una experiencia muy bonita. También supongo que enriquecedor el conocer otros pilotos de otras zonas de España, donde quizás el automovilismo se lleva de otra manera, sí, como por claro. El norte, donde allí es casi religión, ¿no? Claro, la verdad es que sí, muy enriquecedor. Nada, Conchi, muchas gracias por atendernos, mucha suerte ahora en la carrera. Venga, muchas gracias. Pues ahí estaban las palabras de la piloto de Concepción Gil, Conchi, que este año debuta, y la verdad que no lo está haciendo nada mal, porque, como ya saben, pues ese es el objetivo que tiene en esta edición, es finalizar y lo mejor posible. Pues, Juan Carlos, no sé si tú estás ahora mismo con algún otro protagonista. Bueno, pues vamos a intentar hablar con José Antonio López Pombona, que va por aquí, que está descansando, bueno, pues justo antes de comenzar lo que va a ser la fase de carrera. Vamos a intentar en unos instantes conversar con él, uno de los grandes favoritos de nuevo, evidentemente. Aquí la verdad es que hemos aprovechado para acercarnos a esta parte del parque presalida. De todas formas, Jesús, no sé si... dado que, bueno, pues son los primeros vehículos en tomar la salida y por tanto en estos minutos deben ir ya haciéndolo por el número de dorsal, evidentemente. No sé si algún ubriqueño más, algún piloto más con el que conversar antes de quedarnos, como decimos, con protagonistas en esta parte del parque presalida. Pues no, lamentablemente no, porque precisamente para tener la ocasión de hablar con Conchi no hemos tenido que desplazar hasta la otra parte del parque, prácticamente a las puertas de la Plaza de Toro, porque nos comentaba que no ha habido espacio en la plaza donde habitualmente se ubican los pilotos locales y, bueno, se ha tenido que venir, como decimos aquí, casi a la última zona, la zona ya más alejada de la salida, cercana a la Plaza de Toros. Y ya que estábamos por aquí, pues también que queríamos aprovechar, porque... Muy cerca de ella se encuentra la zona más alejada del de lo que es la salida, pues las dos barquetas, la de Ángela Vilariño y la de Andrés Vilariño. Vamos a ver si tenemos alguna ocasión para hablar con alguno de los dos pilotos donostiarras. Vamos a ver si tenemos opción, si podemos hablar con Ángela Vilariño brevemente, un escaso minuto. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal las dos primeras mangas, las sensaciones con esta barqueta Norma, que con la que, bueno, que ya has estado al volante en otra prueba, pero que llegas a Ubrique por primera vez con ella, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, la primera manga de entrenamientos he tenido un problema y la segunda algo mejor. Y bueno, estoy a 5 o 6 segundos de mi padre. Ahora intentaré bajar un poco el tiempo y apretar un poco más y a ver si puedo terminar en esta manga de carrera un poco más cerca. Digamos que estas dos mangas son de más que nada de reconocimiento, de sí, reubicarse y que lo importante viene ahora, ¿no? Sí, ahora tenemos la primera manga de carrera y bueno, estoy contenta con el segundo tiempo de entrenamientos, que igualarlo podremos igualar. Ahora solo falta pues intentar mejorarlo un poquito. Uh-huh. Es una de las curiosidades que nos deja este año el Campeonato de España, una lucha padre-hija, hija y padre, sí, en esta categoría 1 de barqueta. ¿Cómo se lo planteáis? No sé. Nada, bien, la verdad que estamos aquí para disfrutar y bueno, y los dos para ganar, ¿no? Pero bueno, está claro que mi padre tiene más experiencia que yo y a mí ahora me toca aprender a hacer kilómetros y ya estar detrás de él, como fue en Estepona, seis décimas, pues para mí ya es increíble, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, intentaremos repetirlo aquí o más que nada ahora quiero mejorar un poco el tiempo este de entrenamientos en esta manga de carrera. ¿Te está costando adaptarte a la barqueta o ya...? No, la verdad que bueno, al principio sí, sobre todo las primeras mangas aquí, la primera noto mejoría, según me monto de la primera manga a la segunda, tanto en Estepona como aquí, pues vas notando pues más confianza y como más seguridad, ¿no? Digamos, a la hora de conducir también. Supongo que seguirás la línea quizás de la pasada temporada cuando estaba en CM, también en las primeras pruebas poco a poco fuiste creciendo, sí, el volante, sí, de monoplaza, ¿no? Sí, eso es. Al final los entrenamientos también están para eso, para hacer kilómetros y coger confianza con el coche. Uh-huh. ¿Se le puede ganar a Andrés? Es difícil, la verdad. Sí, es verdad que tenemos dos barquetas, pero bueno, por fuera son muy parecidas, ¿no? Pero bueno, luego por dentro al final el motor y el peso es completamente diferente una de otra y hay en algunas pruebas que una barqueta será mejor que otra, pero bueno, mi padre tiene mucha experiencia y no va a ser fácil. Sí, es verdad que va a haber pruebas que con mi barqueta tiene más potencia que la suya y las pruebas rápidas seguramente sean más favorables para mi coche. Pero bueno, yo también luego tengo que ir con él al máximo, ¿no? Que ya te digo que las primeras mangas siempre cuesta, ¿no? En Estepona pues me vi del sábado al domingo que mejoré un montón, ¿no? Y aquí de una manga a otra pues también he visto que un poco se nota la diferencia del hacer kilómetros poco a poco. Lo que está claro es que tu padre no se puede despistar en ningún momento porque estás ahí, sí, con el aliento en el cogote, ¿no? Sí, sí, pero nada, él también mejorará. Al final el coche este es nuevo para él también. En Estepona tuvimos problemas tanto con un coche como con otro y yo creo que tanto en esta carrera mejorará y en las futuras carreras también. Supongo que tú valorarás igual que nosotros de un acierto de que hayan vuelto las barquetas al Campeonato de España, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que es un atractivo muy bonito, importante y bueno, y al final son los coches que corren en Europa, ¿no? Que a día de mañana el que quiera salir a Europa y quiera batirse por pelear o ganar un Campeonato de Europa va a tener que ir con un coche de estos, así que yo creo que es una buena apuesta pues para futuro, pues tanto para mí o como para otros pilotos que lleguen, ¿no? Pues Ángela, muchas gracias y mucha suerte ahora. Gracias a vosotros. Pues ahí estaban las palabras de la donostiarra Ángela Vilariño, que como saben, esa es la curiosidad que tiene la edición de este año, que su principal rival es su padre, Andrés Vilariño. Y bueno, pues es la lucha que nos va a dejar esta temporada en esa categoría 1, la que engloba a las barquetas, en este caso las dos barquetas que participan en este campeonato de España, la Norma 3000 de Ángela Vilariño y la Osella 2000 de Andrés Vilariño. Bueno, Juan Carlos, no sé si tú tienes también la ocasión de hablar con algún protagonista. comentaba, como decía anteriormente, bueno, pues estamos por aquí cerca de la zona que ocupa en el Parque Presalida el equipo de José Antonio López Fombona. Con él estamos ya. Muy buenas tardes, bienvenido un año más a Ubrique. Gracias, buenas tardes. Aquí efectivamente estamos un año más a intentar pasarlo bien aquí en Ubrique. Bueno, pues lo cierto es que un año con muchas novedades, como estábamos comentando fuera de antena antes de entrar. Muchísimas novedades, por ejemplo, lo que es la propia estructuración de las categorías este año, con lo que, José Antonio, que compites con los vehículos de la CM, ¿no? Efectivamente. Bueno, la federación creo que tuvo un buen criterio al pensar que por prestaciones yo podría participar en la categoría de los CM y competir con ellos en lugar con el resto de los turismos y bueno, pues muy bien, pues vamos a echar carreras con los CM a ver qué podemos hacer. Pero la verdad es que, como estamos comprobando, no es algo que te disguste ni mucho menos, sino que lo tomas como un aliciente más, un reto más dentro de tu dilatada carrera, ¿verdad? Sí, evidentemente, como te decía antes, a mí lo que me gusta es correr, me gusta participar, intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, pues dentro de esa competición, si está reñido y hay otros coches que más o menos están alrededor, pues mejor que mejor. José Antonio, que lo veíamos anteriormente, cómo se acercaban unos chavales para hacerse una fotografía para que les firmara, ¿no?, en el libro de los pilotos que integran esta subida. La verdad es que, bueno, es una dilatada carrera y estábamos comentando también la cantidad de vehículos que han pasado ya por las manos de José Antonio López Fombona, que comenzaba con un Mini, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que he tenido una enorme fortuna a lo largo de mi vida de poder conducir innumerables vehículos. Creo que un día hacía un recuento y me daba como 30 y tantos diferentes. Y bueno, pues es, como te decía, una oportunidad única y una disfrute de mi pasión, que son las carreras de coches. Bueno, pues como decimos, el actual campeón de España, que bueno, pues José Antonio López Fombona con el DTM, que bueno, ya el año pasado vimos aquí en Ubrique. La verdad es que el coche, bueno, pues está funcionando bien, pero sí que en esta manga de entrenamientos no ha ido bien y tampoco, digo, en lo que se refiere a este año en concreto, el inicio del Campeonato de España de Montaña, no está yendo bien porque en Estepona tuvisteis bueno, problemas, de hecho no pudisteis participar y aquí en esta segunda manga de entrenos, pues me decías que también te habías quedado justo antes de la gasolinera, ¿no? Sí, en Estepona lamentablemente fue un problema serio, se nos rompió la bomba del agua, que en estos coches, al ir integrada, digamos que en el corazón del motor, pues no se puede reparar en un fin de semana, en una carrera, y nos tuvimos que ir en blanco. Pero bueno, pues así son las carreras, y aquí pues hemos tenido una avería que son de las más tontas, y es que se soltó el cable del acelerador. Pero bueno, era una manga de entrenos, con lo cual no nos ha perjudicado en absoluto, ¿no? El recorrido distinto, lo hemos ya comentado con otros pilotos, esa chicane artificial, esa curva artificial incluida antes de la, precisamente en esa zona, ¿no?, de justo antes de la gasolinera, y eso que evidentemente está haciendo que los tiempos pues no puedan ser los mismos que los de años anteriores, ¿no? Claro, efectivamente, esa chicane particularmente nos perjudica a los que tenemos vehículos de mayor tamaño. Los más pequeños pues evidentemente la pasan con más soltura, a nosotros pues tenemos que reducir más la velocidad todavía, pero bueno, pues lo que hay es la federación ha decidido que este año quiere instalar chicane en todas las pruebas y hay que atenerse a ello, y efectivamente afecta bastante al tiempo. Por lo que hemos visto y calculado, podrían ser entre 6-8 segundos lo que puede empeorar esa chicane los tiempos con respecto a los del año pasado. Y dentro de lo que es esa competencia con lo que son los vehículos como los plazas CM, ¿hay posibilidades de estar ahí arriba? ¿Quiénes van a ser los principales rivales? Hombre, está claro que los principales rivales son el equipo de los BRC, los Bangos, con Javi Villa a la cabeza, que va muy bien, no hay nada que descubrir, y también los otros pilotos, Jonathan y Jairo Pesquera, pues están yendo muy, muy a prisa y va a ser muy, muy difícil el poder batirlos. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y al final veremos qué es lo que sale, ¿no? La verdad que una reestructuración de categorías que lo que va a provocar es que os enfrentéis dos campeones de España en esa misma categoría este año, ¿no? bueno, eso míralo por la parte positiva y es un aliciente también, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver a lo largo del campeonato cómo se desarrolla y si realmente podemos batirles en alguna carrera o lamentablemente no, pero bueno, que no sea por no intentarlo. De todas formas, desde luego, el que gana es el espectador, que va a ver esa pugna importantísima. En cuanto a la subida, Ubrique, ¿qué tal lo ves? ¿La organización por el momento? ¿La afluencia de público? Bueno, la afluencia de público es de 10 y además te quiero decir que es un público muy correcto, muy entendido, que están todos ellos, yo creo que perfectamente colocados, siguiendo las instrucciones de una organización que una vez más también lo ha hecho fantásticamente bien, hay que reconocerlo. Además, el tiempo acompaña, así que podemos disfrutar, evidentemente, de un gran fin de semana, desde luego. Eso es. Yo creo que el tiempo es un aliciente más que hace que tanto público como pilotos podamos disfrutar de un bonito fin de semana de carreras. Bueno, pues José Antonio, de todas formas, estaremos hablando a lo largo de todo el fin de semana, si te parece, también mañana, a ver cómo evoluciona la competición. Muchísima suerte en esta nueva categoría. Y bueno, a ver qué ocurre a lo largo de lo que es este campeonato. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros, seguiremos hablando. Las palabras de José Antonio López Fombona, el campeón de España de montaña, el piloto gijonés que, ya decimos, con su DTM sigue participando este año, pero reubicado en una nueva categoría que le enfrenta a lo que son los monoplazas de la Copa CM. Por lo que vamos a ver ahí una gran pugna entre él mismo y, por ejemplo, Javi Villa. Bueno, pues Jesús, no sé si más protagonistas que tengas junto a ti. Pues sí, bueno, vamos aquí a acercarnos a otro campeón de España y en este caso también de Europa, a Andrés Vilariño, que al que ya le están preparando el vehículo para la salida en esta primera manga de carrera. Andrés, buenas tardes, bienvenido a Ubrique. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido estas dos primeras mangas? ¿Qué sensaciones te ha deparado la jornada hasta ahora? Bueno, pues bien, muy contento. El coche lo encuentro bien. Hemos hecho una serie de mejoras desde que se pone aquí. Y bueno, con ilusión vamos a esforzarnos y intentar ganar. Y nada más, quedan todavía tres mangas de carrera, ya que vamos poco a poco y con mucha ilusión. El tiempo en esta segunda manga de entrenamiento es un poco revelador, 2:16, ¿no? Bueno, el récord está en 2:10, lo que pasa es que no había chicane, entonces yo creo que deberíamos estar en un 2:13 a lo largo de la jornada, de hoy y mañana. Yo pienso que es el tiempo que deberíamos estar, 2:13, espero yo que lleguemos. ¿En torno a cuántos segundos se pueden perder con respecto al año pasado en esta chicane? Más o menos un cálculo por encima. Calculo que estaremos ahí hablando de que pierdas entre que frenas y la aceleración 3-4 segundos, cuatro segundos, yo creo que estaremos ahí. 4 segundos, que a mí se me antoja muy poco para el vehículo que tienes en tus manos, ¿no? Sí, pero ya te digo, bajar, costará bajar de 2:14, yo creo que sí, vamos a ver, Lo digo porque otros pilotos nos han comentado que entre 6, 7, 8 segundos que perderán. Pues bueno, sí, igual sí. Yo es que, no sé, 4 segundos. Porque llegas ahí, claro, hay que frenar. Es una zona que vas metiendo quinta, sexta y paras. Tienes que meter primera, tal, sí, 5 o 6. Vamos a ver. Dependerá del piloto en todo caso, ¿no? Eso, yo sí, estamos hablando 6 segundos y hacen 2:16, por lo tanto estaría ya en el récord ya, ¿no? Mm. Bueno, vamos a ver. Pero todavía piensa que se puede rebajar ese 2:16. Hombre, claro. Ahora con las ruedas un poco más frescas y luego mañana que pondremos ruedas nuevas, tal, yo espero que sí, lógicamente, sí. Yo creo que estaremos 2:14, 2:13, vamos a ver. ¿Cómo has visto la subida este año? Bien, muy bien. Estoy muy contento y nada, concentrado, con muchas ganas de empezar y luego hablamos con tranquilidad. Pues vale, Andrés. Y muchísimas gracias por vuestro interés y apoyo, gracias. Muchas gracias, porque tiene que montarse inmediatamente en el vehículo, gracias. Ya hablaremos mañana más tranquilo. Muchas gracias. Pues ahí las palabras del campeón en esa, precisamente el año pasado, en esa categoría donde no, digo aquí en Ubrique, donde no tenían cabida en el nacional las barquetas, pero hacer prueba europea pues sí que la tenía. Entonces, Vilariño lógicamente acudía a aquellas pruebas del europeo, en este caso Brique, podemos también hablando de Falperro Alfito, donde sí tiene posibilidad de participar. Bueno, ya se acercan precisamente, ya estamos viendo al oficial de Parque de Trabajo aquí, pues llamando precisamente a los vilariños, porque están en la otra punta, del parque, ya decimos, incluso pegando ya a la plaza de toros en su parte más alejada de la salida. Y por lo tanto, ya saben aquí que el tiempo es importantísimo, porque se pueden penalizar a los corredores. De hecho, el año pasado ya tuvimos un episodio relativo a eso. A su hora tiene que estar presente en la zona de presalida, pues para que la carrera se desarrolle sin problema. No obstante, ahora mismo vemos aquí en el parque de trabajo la cosa un poco parada. No sabemos si es que habrá habido algún parón en el tramo, si la carrera está parada, o sin embargo, pues viene siendo normal, pero vemos poco movimiento en esta zona. Juan Carlos, nosotros moviéndonos aquí por el parque para encontrar a más protagonistas. No sé si tú tienes la oportunidad de estar con alguno. Pues sí, bueno, más que protagonistas, comentar la incidencia que ha hecho que se detenga la prueba en estos instantes. Parece que había un vehículo que iba soltando aceite a lo largo de el recorrido, y sobre todo es en la zona del puesto número 8, la zona de la Cruz Roja, donde ahí parece que hay una mancha de aceite que hay que limpiar para evitar problemas a los vehículos que vayan a tomar la salida en los próximos minutos. Y por tanto, bueno, pues ya decimos, es el motivo de que la carrera se haya detenido en estos instantes. Estamos hablando, en principio parece que se trataba del dorsal número 53, José Carlos García, con su SEA 124, que parece que es el que ha provocado ese problema. Vamos a aprovechar, tenemos por aquí cerca al presidente de la escudería Ubrique, Pedro Carlos García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a comentar, bueno, pues algún aspecto sobre la prueba, seguiremos hablando a lo largo de todo el fin de semana, por supuesto, pero, bueno, pues aprovechando, como decimos, este parón que, por confirmar, Pedro, me decías que se trataba de un coche que iba soltando aceite y que, bueno, pues evidentemente hay que limpiar esa mancha de aceite, limpiar la carretera, el asfalto, para el tema de seguridad, lógicamente, de los próximos vehículos, ¿no? Efectivamente, parece que hay una pequeña manchita de aceite en el puesto 8 y se está limpiando para poder proseguir la carrera inmediatamente. Yo entiendo que en muy breve se volverá a dar curso a la carrera. Así que, bueno, por cierto, para las personas que nos estén escuchando a lo largo del recorrido, no se muevan de sus lugares que están ocupando, y que la verdad es que debe ser un buen número de personas. Y nosotros, no vemos desde aquí todo el trazado, está claro, no hemos podido desplazarnos, pero ya solo la línea de salida da buena muestra de lo que ha podido estar ocurriendo a lo largo de la tarde. Comenzaba, lo que es la tarde con público repartido y sobre todo en la parte de arriba, pero ahora, bueno, pues vemos la línea de salida llena, y me decían los pilotos que impresionante cómo un año más está respondiendo el público, ¿no? Sí, parece ser, yo no he podido subir tampoco, y parece ser lo que me han estado comentando todos los que hay una cantidad de público tremenda a lo largo del tramo, y que el público además está muy bien ordenado y muy bien situado durante todo el recorrido de la prueba. La verdad es que comentábamos con el observador internacional un poco los distintos aspectos de lo que es la subida Ubrique, y destacaba el ámbito de la seguridad, que se cuidaba mucho, y el hecho, ¿no?, de que el público apoye tanto a una prueba, y también por las propias características de que salga de lo que es el casco urbano, ¿no?, de la población. Y por el momento parece que, bueno, pues buenas impresiones las que se estaba llevando, por lo menos. No, sí, y además nos está saliendo una prueba bastante bien hasta el momento, no vamos a esperar que pase el último gato, pero vaya, lo que llevamos ahora no ha habido prácticamente parón, todo ha ido muy bien, y la verdad es que estamos muy contentos del resultado que estamos teniendo en el día de hoy. día de hoy el tiempo nos está acompañando, quizás excesivamente porque hace más calor de la cuenta, pero la verdad es que sí, que no ha habido problema ninguno, incidente, y hasta lo que llevamos hasta ahora, que esperemos que así siga, todo ha ido magníficamente bien. En cuanto a lo que, bueno, pues es la preparación de la subida, bueno, pues no sé si alguna novedad, la verdad es que lo comentamos, sobre todo en el recorrido, y además algo que ya hemos insistido con los pilotos, la chicane que se ha incluido, me decías también, ¿no?, en estos días atrás que hay más señalización para el propio público a lo largo del trazado, ¿no? Efectivamente, se están poniendo las cintas son amarillas, las amarillas, indica dónde se puede situar el público. Y la cinta roja es el prohibido, y se ya todo el mundo va conociendo la forma y el proceder de las carreras, y la verdad es que eso favorece mucho, porque el público ya se sitúa donde está la cinta amarilla. Es sobre lo que son las propias infraestructuras que se preparan, digo, de cara a lo que es la celebración de esta prueba, para recibir a tanto número de personas, datos como, por ejemplo, los aparcamientos. El año pasado se abrieron aparcamientos nuevos, incluso, que había que pagar para, bueno, pues para tener esos aparcamientos, además, privilegiados, ¿no?, dentro de lo que es el propio recorrido. No sé si este año se ha seguido en esa misma línea. No se ha aprobado, bueno, se ha aprobado, pero no ha dado muy buen resultado, eso hay que ordenarlo bien, y no era pagar, es una colaboración voluntaria que se pedía para poder ordenar bien los aparcamientos, y además, y las personas que estaban allí, porque así de esa manera entraba muchísimo más vehículo que de manera abierta, ¿no?, y se ordenaba muchísimo más los aparcamientos. Eso es uno de los temas que habrá que profundizar en posteriores ediciones, porque ya se probó el año pasado y funcionó. Este año también se ha puesto a prueba, no ha funcionado tan bien por varias cuestiones como el año pasado, pero es cuestión de incidir en ella y ordenar los aparcamientos, porque se ordena, caben mucho más, y dónde va a parar, es mucho más a todos los efectos. En cuanto al público, el comportamiento, no sé si has podido hablar con representantes de la Guardia Civil, la verdad es que, hombre, el comportamiento en general es perfecto siempre, pero siempre también es cierto que suele haber, bueno, pues alguna excepción, que es el que da la nota, pero por ahora la verdad es que todo parece que las noticias que llegan son buenas, ¿no? Sí, lo que sabemos hasta el momento es que todo está, la gente está muy bien situada, que a pesar de la cantidad de público que hay, están los sitios peligrosos perfectamente limpios de gente, no hay ninguna persona en sitios complicados, y la verdad es que el procedimiento está haciendo y el proceder de este año está siendo muy bueno. Esta noche, imagino, ¿no?, de cara a lo que es la jornada de mañana, habrá refuerzo en el recorrido, digo, por parte de la organización, de como cada año, ¿no?, comprobar cómo han ido las cosas y, bueno, nuevo trabajo que tendréis que realizar de nuevo en cuanto a señalización y ver que todo es lo que hay que volver a situar o no. Efectivamente, después de esto habrá que volver a echar un vistazo a todo, habrá que ver cómo ha quedado, en qué situación está, reparar los daños que hubiera habido en cintas y en todo eso, que seguro que los hay, que también tanto público es lógico, pero que esperemos que no haya nada más que el daño que hemos dicho, el daño lógico del uso de las cosas, no romper por romper como ha habido en alguna ocasión, y simplemente que con que quede eso se repara y punto y final, y estamos dispuestos para la jornada de mañana. El parque presalida, creo que además para cuando queden ahí los vehículos, más que los vehículos, los equipos, ¿no?, muchos equipos que tengan en ruló y demás, sí. Vaya a contar con, creo, un año más seguridad privada incluso, ¿no?, aparte de sí. Que pueda pasar por allí la policía o Guardia Civil. Es correcto, además del apoyo de la Guardia Civil, bueno, el apoyo, la base de la Guardia Civil y la policía local, vamos a tener el apoyo de guardas jurados para poder controlar un poco esa zona y que no haya ninguna situación anómala, y con esa seguridad privada lo que intentamos es eso, dejar la meta en la salida tal como está, vigilada, que por la mañana tengamos el mínimo trabajo posible. Ya por terminar, en cuanto a la jornada de mañana, representantes de federaciones, políticos, autoridades que hayan confirmado que van a estar por aquí? Pues sabemos que va a venir el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno, y no sé más nada. Sé también que el diputado de deporte de Diputación quería venir y seguramente vendrá. Y no sé, de federativo, estos años atrás hemos estado contando con Carlos Gracia, estos tres últimos años que ha venido. No sé si este año podrá venir, porque claro, lógicamente algún año no podrá venir. Bueno, pues de todas formas estaremos atentos mañana para llevar esos protagonistas, además de, por supuesto, los grandes protagonistas de la prueba, los pilotos, que están ahora teniendo ese parón con motivo de la limpieza del asfalto después de esa incidencia que comentamos, el dorsal número 53. Estamos hablando de José Carlos García con su SEA 124, que parece que ha ido esparciendo algo de aceite. Había un charco importante, parece, en la zona, en el puesto número 8, zona de la Cruz Roja, y bueno, pues con la limpieza de lo que es el trazado ahora mismo, por eso ese parón. La verdad es que hasta el momento apenas había habido estos parones, es el primero de toda la jornada. Y bueno, pues espero de todas maneras que de inmediato, ¿no?, esto se ponga de nuevo en marcha. Sí, han ido por más sepiolita absorbente, se la han llevado, lo he visto llevársela hace un poquito, y yo creo que ya con un saco más de sepiolita se queda eso resuelto. Bueno, pues así que muy atentos porque esto se pone en marcha. De nuevo, en unos instantes, Pedro Carlos García, presidente de la escudería Ubrique, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, pues seguiremos hablando. A ver qué tal marchan las cosas, seguro que de forma fenomenal, esperemos que sea así. Iremos hablando al respecto. Muy bien, muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Las palabras de Pedro Carlos García, como decimos, presidente de la escudería Ubrique. Hemos aprovechado este parón para, bueno, pues conversar con él. Y no sé si Jesús, ¿quieres por ahí a protagonistas, a algún piloto? Algunos vemos por aquí, desde luego, ya que comienzan a impacientarse un poco por esa parada en la carrera. Por el momento la verdad es que la jornada había ido muy rápida, lo importante es que no había habido ningún tipo de salida, eso es lo verdaderamente importante, alguna incidencia mecánica que tampoco había detenido la prueba, y ahora sí, por ese tema que bueno, pues hemos comentado, y bueno, por lo que estoy viendo aquí, unos 5 minutos más o menos lo que se prevén todavía hasta que se vuelva a retomar el desarrollo de la prueba. Jesús. Pues sí, pues vamos a aprovechar este parón pues para hablar con alguno de los pilotos, con en este caso con el asturiano Jonathan Álvarez. Jonathan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con el que ya teníamos ocasión de hablar a lo largo de esta semana. Y bueno, viéndolo cómo han ido los tiempos en esta segunda manga, la cosa no pinta mal, ¿no? No, la verdad que es lo que estábamos comentando ahora, que estamos muy contentos. Y bueno, vamos a intentar repetir el tiempo de esta manga, que como te decía antes, pensamos que es un tiempo muy bueno. Porque prácticamente la diferencia entre Villa y tú ha sido la que hubo en Estepona, ¿no?, en dos de las mangas. Pues sí, la verdad que estamos muy cerca de Javi otra vez y aquí la verdad que esperábamos que él fuera un poquito más rápido, pero bueno, estamos hablando ahora que en proporción de correr con la chicana o correr sin la chicana, tanto Javi como Andrés Vilariño son 6 segundos lo que han hecho de más, es lo que estamos pensando que se puede perder en la chicana, y si yo bajo en proporción esos 6 segundos a mi tiempo de hoy, estamos hablando de que sería un tiempo muy bueno sin la chicana, sería un 17 con ruedas viejas y bueno, con nuestro coche que llevamos un motor de serie que un poquito sí que se nota. Por lo tanto, empieza bien esta 19ª edición de la subida, ¿no? La verdad que sí, muy contento. O sea, la primera manga, el coche está un poquito nervioso, hemos tocado un poquito los relajes y parece que hemos dado con la tecla, vamos mucho más agudos con el coche y bueno, estas dos eran de entrenamientos que no valen para mucho y ahora digamos que es la importante y bueno, sobre todo llegar arriba y si hacemos el tiempo que hemos hecho ahora o si lo conseguimos mejorar un poquito, sería fantástico. Porque además vuelve a lograr lo que ya conseguís en Estepona, no, digamos, te acercas a Villa, pero sobre todo sobrepasa Pesquera, ¿no? Sí, la verdad que no nos esperábamos estar tan lejos de Jairo, como os comentaba ese día, y aquí se vuelve a repetir. Sí que es verdad que no está muy contento con el coche y que ahora han cambiado varias cosas que seguramente consiga subir un poquito más rápido, pero vamos, ya te digo, nuestro tiempo es muy bueno, muy bueno. Si conseguimos hacer el mismo tiempo o bajar un poquito, yo pienso que la posición puede ser segundo después de Javi en la categoría 2. A ver, José Antonio Fombona, que no ha salido en la segunda de entrenos, ahora cuando salga es un poco una incógnita, que antes nos ganó por un segundito, pero yo pienso que el haber hecho una manga de más, bueno, eso juega a nuestro favor, sí, la verdad. Uh-huh. Bueno, y se supone que ahora se aprieta un poquillo más el acelerador, ¿no? Sí, yo creo que todos nos vamos a tirar un poquillo, hemos montado ruedas nuevas todos, y entonces, pues bueno, siempre hay segundo y medio, entre segundo y medio segundos en la manga con ruedas nuevas, pero vamos, hemos estado viendo el vídeo y bueno, yo pienso que si bajamos un segundo más sería todo un éxito. ¿Qué tal has visto el tramo? ¿Limpio? Sí, la verdad que muy bien. El tramo limpio, no hubo ningún inconveniente hasta ahora, que bueno, parece ser que hubo, no estoy seguro, si fue una rotura o un golpe o algo, hay aceite en la zona de la gasolinera. ¿Por el puesto número 8? Sí, vamos a preguntar a ver si es en la frenada en la zona ancha o una vez que ya estamos metidos en la carretera que va hacia Benocas, en la zona estrecha ya, para ir un poco más tranquilos en ese aspecto, pero bueno, no creo que influya mucho, vamos. Se supone que lo limpian, pero más vale estar precavido, ¿no? Sí, sobre todo saber dónde está y eso, pues tener un poco de cuidado y bueno, ya está. Bueno, ¿y qué ambiente te has encontrado aquí en Ubrique en el día de hoy? Joder, la verdad que es fantástico. Ubrique es una de las pruebas de todo el Campeonato de España, donde más gente hay, donde habitualmente el tiempo acompaña y la gente parece que está más alegre, disfrutando de la carrera y, no sé, muchísimo, muchísimo público. Todos muy bien situados, todo muy seguro, muy bien organizado y, no sé, exagerado, muy bien, fantástica la carrera. Recordemos, Jonathan Álvarez, asturiano, pero afincado en Marbella, si no me equivoco, por lo tanto, dentro del Campeonato de Andalucía, también, pues, bueno, la cosa va sobre rueda porque marca el mejor tiempo y poca competencia ha tenido, al menos en estas dos mangas, ¿no? Pues sí, bueno, Antonio Los Ríos cada vez está corriendo más, que es el segundo de la categoría 2, y bueno, sí, estamos un poquito más lejos que ellos, parece que correr el Nacional nos motiva a todos un poco más, ya que en algunas pruebas del Andaluz hay veces que estamos más cerca, nos obliga a correr, y bueno, pues aquí tanto en Ubrique como en Estepona las diferencias fueron un poco más abultadas, y bueno, muy contento por si estamos ganando en el Campeonato de Andalucía, que al final este año va a ser el que realicemos o intentaremos hacer para luchar por él, ya que no vamos a poder seguir el Campeonato de España, como os comentaba el otro día. Así que bueno, muy bien, muy contentos. Pues Jonathan, muchas gracias y mucha suerte ahora en la primera manga de carrera. Muchísimas gracias, un saludo. Pues ahí estaban las palabras de Jonathan Álvarez. Hemos escuchado la sirena, no sé si ya se habrá vuelto a abrir el tramo. Pues esperábamos eso, unos 5 minutos, cuando son las 6:06 de la tarde. Hasta ahora, si no hubiera habido ningún incidente, ya habríamos acabado o habría acabado la prueba. Por lo tanto, ese retraso conllevará también un pequeño retraso en la reapertura de la carretera al tráfico. En principio estaba estimado sobre las 6:30, pues habrá que ver, que a lo mejor se retrasa 10-15 minutos, dependerá también del tiempo que necesiten los banderas, pues, para limpiar aquella zona. Recordemos el puesto número 8, un escape de aceite de un vehículo. Lógicamente, por la peligrosidad que supone para el resto de vehículos que tienen que seguir o tienen que salir ahora, pues hay que limpiarlo y dejarlo lo mejor posible. Pues por el ruido que escuchamos parece que ya se ha reabierto el tramo y que por lo tanto estamos de nuevo ya metidos en competición. Juan Carlos, no sé si te das cuentas ahí con alguien con el que intercambiar impresiones. Parece que no tenemos ahora conexión con nuestro compañero Juan Carlos. Jesús, no sé si mantienes tú la conexión mientras conectamos con él o das paso a los estudios centrales. Pues sí, pues vamos a intentar mantenerla, a ver si tenemos la ocasión de hablar con alguno de los protagonistas justo antes de que tomen la salida. Lleva un poquillo de retraso y vamos a ver con alguno de los pilotos que todavía no están montados en sus vehículos y vamos a intentar hablar con algún piloto. En este caso nos íbamos a acercar para hablar con el piloto almeriense Manuel Maldonado, que este año pues estrena montura, pero parece ser que va a ser complicado porque... Parece que hemos perdido la conexión con Jesús Domínguez. Vamos a ver si Juan Carlos Panal ya está dispuesto con más protagonistas. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que sí, vaya tarde de móviles, que bueno, pues a veces se corta. Lo cierto es que tenemos problemas con los móviles y yo creo que es debido a la aglomeración de gente, que eso hace que, bueno, pues las redes estén saturadas y los teléfonos móviles tengan ese problema, porque nos cuesta mantenerla con la conexión en la jornada de hoy. Seguramente será debido a eso. Sí, sí, la verdad es que después de un buen número de minutos sin hablar, de repente, porque las dos líneas siguen abiertas, lo digo para las personas que nos estén escuchando, que sigan la retransmisión, las dos líneas siguen abiertas constantemente para, bueno, pues ir dando paso o a Jesús o a mí en concreto, y bueno, pues se permanecen durante el tiempo que le vamos ofreciendo esta retransmisión, pero bueno, pues a veces ya decimos, se están cortando en el día de hoy más de la cuenta esas líneas, y bueno, pues esperemos que esto no vaya más, porque si no hace bastante complicado, ¿no?, el poder llevar el hilo de... como decimos, lo que va aconteciendo en la prueba. En cualquier caso, más o menos, el sonido que va llegando a nuestros oyentes, que es lo importante, nosotros que, recordamos, estamos justo en el ecuador de la prueba, de lo que es esta manga 1 de carrera, sería la tercera manga en total en la jornada, pero después de las dos mangas de entrenamientos llega esta de carrera. La verdad es que iba con un ritmo bastante bueno, pero ha ocurrido esa incidencia a causa de, bueno, pues ese dorsal número 53, aceite en la carretera, y por tanto, bueno, pues las labores de limpieza que han hecho que se tenga que parar, evidentemente, la prueba. Ya estamos escuchando cómo los coches de nuevo están en el asfalto, y por tanto, bueno, pues esta decimonovena subida Ubrique que prosigue. Nosotros seguimos insistiéndoles en que nos sigan enviando fotografías a través de LINE, de la aplicación de telefonía móvil, o también, bueno, pues pueden hacerlo a través de Twitter también. Lo importante es que haya, bueno, pues esa posibilidad de recoger lo que son las propias crónicas, las imágenes de los oyentes a lo largo de todo el recorrido. Nosotros por aquí, bueno, pues, por ejemplo, estamos en la zona del parque presalida, justo entre los vehículos ahora mismo de López Fombona y de Raúl Borreguero. Con ellos hemos estado hablando anteriormente, y bueno, pues, es justo en lo que es el codo entre la recta de Hipersol, para que nos entendamos, el codo que hace para entrar ya en las calles de la barriada de Andalucía. Y bueno, aquí lo que hay es una aglomeración de vehículos que pensaban que podían salir de inmediato, pero que han visto cómo se cortaba la carrera, y ahora mismo sí que están a la espera de poder tomar la salida. Incluso, bueno, pues muchos de ellos que se han bajado del vehículo porque, bueno, pues lo cierto es que ya no... se había comunicado que no iban a poder tomar la salida de forma inmediata, y bueno, pues están esperando fuera del vehículo. Otros tantos dentro, con los motores, como pueden escuchar de fondo, ya rugiendo, y bueno, pues lo importante es que esto de nuevo se pone en marcha, y que por tanto, bueno, pues las personas que están repartidas por el trazado están volviendo a ver cómo vuelve la dinámica de esta subida Ubrique. No sé si Jesús, con ya algunos tiempos de los primeros pilotos que han ido realizando, han podido terminar lo que es esta manga de carrera. Hombre, por ahora, pues como tú comentas, ya tenemos algunos tiempos, pero todavía faltan por hacer su entrada, lógicamente, los primeros espadas de esta subida. Ahora mismo, pues tenemos justo enfrente de nosotros el dorsal 36, por lo tanto va en orden decreciente, y pues todavía quedan pues una treintena de vehículos por tomar la salida. Lo que sí podemos decir, a esa altura, que de los que lo han hecho, el mejor tiempo lo marca precisamente un puertorriqueño, Antonio Luis Rodríguez, con su ambulancia de los integrales, con 2:39.91, un tiempo lógicamente que se va mejor, pero que supera con amplitud al segundo clasificado, en este caso Miguel Ángel Nieto, que tiene 2:50. Estamos hablando precisamente de un excelente tiempo que ha marcado Antonio Luis Rodríguez, en este caso por ahora provisional, ya sabemos que no se va a mantener lógicamente, pero pues, es un poco revelador también de lo bien que ha ido el piloto ubriqueño en esta manga de carrera. Esperemos que le sirva por lo menos para mantener esa primera posición de los E1 en el o lo que es en el E1 Campeonato de España, complicado también, o lo que es lo mismo de histórico, clase 2 en el Campeonato de Andalucía, que sin duda es una de uno de los objetivos de Antonio Luis Rodríguez. Recuerden que la manga de entrenamiento preciera al Campeonato de Andalucía ha marcado el noveno mejor tiempo, quedó el duodécimo, pero hablamos del Scrap, donde tienen cabida pues los CM. Precisamente tenemos también a una ubriqueña que ahora va a tomar la salida, la única piloto ubriqueña, en este caso Conchi Gil, la zona de presalida, a la espera de que le den la orden oportuna para poder tomar la salida, y ya va colocándose a la zona de meta. Y bueno, pues todo esto se supone que ahora mismo pues va a ir muy rápido, si no hay ningún incidente, y en este caso esa treintena de vehículos que, como decimos, quedan ya por tomar la salida, se va reduciendo poco a poco, casi todos los pilotos montados ya en sus vehículos, en sus coches, para tomar esa salida en lo que ya está haciendo los últimos minutos de esta subida Ubrique, 19ª edición de la subida Ubrique, primera manga de carrera. Si todo va bien, si no hay ningún problema, en unos 7 minutos ya habrá terminado o habrá tomado la salida el último de los pilotos participantes, y esperemos que así sea, porque ese retraso, ese pequeño retraso por esa mancha de aceite, ha mantenido, ha prolongado el tiempo de prueba. Pues estamos hablando de unos 10-15 minutos. Precisamente, quizás ese retraso luego se refleje, volvemos a insistir, en la reapertura de la carretera al tráfico, previsto para en torno a las 6:30, pues puede que, como decimos, se retrase en 10-15 minutos. Por ahora podemos decir, y seguimos consultando los tiempos, que ya lógicamente Antonio Luis Rodríguez ha perdido esa primera posición provisional en favor de Sergi Panella, que en el apartado de turismo también estaba marcando unos tiempos muy buenos. 2:37.23 es lo que ha marcado el Mitsubishi Lancer Evo 9 de Sergi Panella, que se estaba metiendo también, en al menos en estas primeras mangas, en la lucha entre los GT en el Campeonato de España. Hablamos en esa categoría 3, la de carrozados, y bueno, atento a ver si va a seguir manteniendo esa tercera posición, siendo el tercer piloto más rápido con ese Mitsubishi, pues coche muy fiable, unos coches con muy buenas prestaciones y que mantienen siempre una regularidad. Son coches más de rally, pero en montaña también ofrecen un rendimiento increíble, un rendimiento muy bueno, y en este caso pues el piloto que hemos comentado con el Evo 9, en ese Sergi Panella, pues ha marcado ese tiempo, y José Blanco también, en este caso con otro Mitsubishi Evo 9, marcaba el segundo mejor tiempo con 2:39.66. Recuerden que todos los dos vehículos, los dos Mitsubishi, pertenecen al Grupo N. El Grupo N son coches que apenas han sido modificados, o cuya mecánica apenas ha tenido muy pequeñas modificaciones para poder competir. Ese es el Grupo N, donde está el Grupo A, en el que sí han sido modificados, bueno, y el resto de nuevos grupos y nuevas categorías que se han incluido en esta edición. Pero hablamos de esas esos grupos tradicionales que nos están acompañando pues desde hace ya muchos años en la nomenclatura de la Federación Española de Automovilismo. Y bueno, pues el dorsal número 26 es el que va a tomar la salida inmediatamente. Estamos todavía, bueno, parece que hay un parón y estamos viendo pues que se va a movilizar incluso al coche de los bomberos, parece ser. Bueno, vamos a ver. Parece que ha habido un parón, vamos a ver si logramos enterarnos de qué es lo que ha ocurrido. Pues si te parece, mientras que indagas en lo que ha ocurrido, vamos a conectar con Juan Carlos Panal, que me pide paso porque tiene protagonistas en directo. Así es, estamos por aquí en el parque presalida escuchando ahora mismo cómo sale el vehículo de seguridad. Ahora intentaremos comentarles el por qué, si ha habido alguna salida, esperemos que no, alguna avería con algún vehículo que haya quedado en medio de la carretera. Lo cierto es que se vuelve a detener lo que es esta manga de carrera. Segunda parada, segundo parón en lo que llevamos de esta manga, y vamos a aprovechar para conversar con Jairo Pesquera, con su BRC dorsal número 5, un vehículo espectacular que seguro que han podido ver ya, y que bueno, pues ese es el segundo año, me comentaba Jairo, que está aquí por Ubrique, aunque el año pasado la verdad es que con muy mala suerte, y bueno, esperemos que de luego las cosas mejoren en esta oportunidad. Jairo, bienvenido a Ubrique, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Jairo, que ya estuvo en Estepona, iniciando el Campeonato de España, y que por tanto, bueno, pues, ¿con qué objetivos? ¿Cuáles son los que se marca para este año? Pues bueno, viendo cómo va la primera carrera, a ver cómo va ahora esta segunda, pues el objetivo sería pues acabar en el podium del Campeonato de España. Lo cierto es que, bueno, pues con buena participación en Estepona, tercera posición. Y lo que ocurre en Ubrique es que, bueno, pues el año pasado, que es cuando participaba, me comentabas, ¿no?, que, bueno, pues rompiste motor en la segunda manga de entrenamiento, ¿no? Sí, el año pasado estrenábamos coche, tuvimos muy mala suerte. La segunda manga de entrenos tuvimos rotura de motor, o sea que no pudimos casi ni conocer la prueba. Este año venimos por segunda vez, esta es la tercera manga que vamos a hacer, lo que pasa es que tenemos unos problemas de embrague, que no tenemos embrague, entonces la salida nos la dificulta un poco. Esperemos que ahora vaya un poco mejor y a ver cómo salen las cosas. Es cierto que teniendo en cuenta, ¿no?, que el año pasado apenas pudiste, por tanto, estar en el recorrido, es casi nuevo, ¿no?, para ti, ¿eh? Sí, casi nuevo, porque bueno, las dos mangas del año pasado estrenabas coche, estrenabas prueba, pues siempre sales un poco a controlar, a ver qué pasa. Este año la verdad que la pude reconocer un poco más, con un poco más de tiempo, y tuvimos unos problemas ahora de embrague, espero que todo vaya mejor durante el fin de semana, y la verdad que es una pasada, Ubrique, la subida, la gente espectacular, se vuelca con los pilotos, muy buen ambiente, muy buen rollo, la verdad que la gente de aquí es una auténtica pasada. Así que buenas sensaciones, podemos decir, por el momento, y esperemos que desde luego en lo deportivo mejoren las cosas, hombre, que haya más suerte, lo importante con el coche al menos que responda. Lo cierto es que este año, categoría en la que bueno, como si no fuera ya difícil, ¿no?, complicado con el resto de rivales de la CM, además ahora López Fombona, así que se complica la cosa más, ¿no? Hombre, pues claro que se complica más. Sabemos que el DTM de José Antonio es una máquina espectacular, donde la haya, y sabemos que tiene más peso que nosotros, pero lleva muchísimos más caballos que nosotros, entonces va a estar ahí la lucha terrible con él en las pruebas que haya más, que sean más rápidas, que sean más de velocidad, pues seguramente que va a ser un poco superior a nosotros. En las otras estaremos más o menos a la par, pero bueno, ahí está la guerra y hay que batirse todo en el tramo, que es lo bonito. Jairo, teniendo en cuenta que, bueno, pues ya decimos, el año pasado lo hice, pero con poca suerte, poco tiempo, este año, por tanto, prácticamente novedoso, todo lo que es el trazado y demás, y en cuanto a la prueba, ¿en qué te diferenciaría ese Ubrique del resto de pruebas en las que has participado? Hombre, el resto de pruebas, en todas las pruebas que hay mucha afición, hay mucho público, pero yo creo que esta tiene algo especial, la gente es muy cordial. Ya sabemos que la gente de aquí del sur siempre tiene un eso que los diferencia de todos. Es una prueba muy rápida, muy bonita, un poco encajonada, la sensación de velocidad con los peñones, con los muros, da un poco de gustillo, ¿no? Y de respeto también, pero creo que es una prueba bonita donde la haya y espero seguir viniendo aquí bastantes más años porque realmente te sientes como en casa, la verdad. Jairo, que sean muchísimos más años, por supuesto. Bienvenido a Ubrique en este segundo año y ojalá además que haya más suerte en lo deportivo. Ojalá. Veremos a ver cómo se da ahora la primera manga oficial. Esperemos que un poco mejor. A ver, tengo ese problema del embrague que me dificulta un poco la salida. Pero bueno, no hay que disculparse, ni mucho menos. Hay que apretar los dientes y tirar para arriba. Y ahora que es la primera de carrera, pues hay que darlo todo e intentar pues llegar arriba lo mejor posible y con el menor crono posible. Venga, lo dicho, mucha suerte. Mucha suerte, muchas gracias y un saludo a toda esta gente de aquí. Gracias a Jairo Pesquera, como decimos, que bueno, pues ahora se estaba preparando para partir en unos instantes, pero lo cierto es que vuelve a detenerse la prueba. Vamos a ver si tenemos noticias del por qué, el motivo en esta ocasión de que se haya detenido nuevamente esta manga de carreras. Sí, Jesús, no sé si tienes noticia. Sí, Juan Carlos. Sí, Jesús, estamos contigo en este momento. Adelante. Sí, pues sí, lo comunicaba, hay mucho ruido de fondo y parece que no me enteraba bien. Decía que parece ser que se ha salido, bueno, mala suerte porque encima de todo en esta ha sido una salida de pista, pero ha estado implicada la ubriqueña Conchi Gil, dorsal número 33 de Renault Clio Sport. Hablaban al principio de salida hacia un barranco, la verdad que nos asustábamos un poquillo, pero parece que no ha pasado nada, sin consecuencia, Conchi y Gil se encuentran en perfecto estado y van a dejar el vehículo en esa zona, porque tampoco interfiere el paso del resto de monturas para que se reanude la prueba lo antes posible. Por lo tanto, estamos hablando de otro parón, es información que nos llega ahora mismo a cuentagotas, lo que nos decían, había al principio dudas, un Clio Sport, se hablaba quizás de Antonio Troncoso, pero nos confirman después que ha sido Concepción Gil, la ubriqueña, la que ha tenido esa salida. Y eso es el motivo de que en estos momentos esté la carrera parada, ahora mismo a la espera de que den la orden desde dirección de carrera para que se reanude. Precisamente el primero de los pilotos que lo hará será Laszlo Nadli, el piloto húngaro que, bueno, hace ya 2-3 años nos visitaba por primera vez como único piloto del europeo y parece ser que le ha cogido el gusto a esta subida a Ubrique y de nuevo pues repite un año más, viene acompañado de toda su familia, para él pues también se lo plantea en plan vacaciones y aprovechamos también pues para participar en una prueba de la Copa de Europa FIA de montaña y del Campeonato de España. Pues ahora tan solo estamos a la espera, como decimos, de que se reabra al tráfico el tramo, momento que aprovechan también para dar salida a un autobús. Entonces, pues suponemos que tras el paso de este vehículo, del autobús de pasajeros, se reanude de nuevo la prueba porque, bueno, pues crucemos los dedos, parecía ya que ya quedaba poco. Es el dorsal 27 Laszlo Nadli el que va a proceder, va a ser el siguiente en salir. Y en este sentido quedarían en torno a eso unos 25 vehículos, sin contar, bueno, quitándolo retirado lógicamente, por tomar la salida. El siguiente será el piloto húngaro Laszlo Nadli. Por lo tanto, y nosotros pues que seguimos aquí a la espera, no sé si nuestro compañero Juan Carlos, aprovechando este nuevo parón, pues pueden echar por ahí algún protagonista. Sí, Jesús. Bueno, pues por aquí estamos caminando por el parque presalida. La verdad es que todo muy tranquilo, porque bueno, pues se acaban de parar los motores después de conocer esa nueva parada. Ese nuevo parón que se ha registrado, recuerden, por la salida de la ubriqueña Concepción Gil, parece que sin consecuencias, así que tranquilidad a sus amigos, a sus familiares, parece que sin problema, pero bueno, lo suficiente como para que no haya podido terminar la manga de carrera y que se haya detenido la prueba a expensas de que, bueno, pues se retire del todo el vehículo y se pueda retomar, como decimos, la competición. Bueno, pues nosotros que estamos por aquí viendo cómo los BRC y, bueno, pues sobre todo eso, los vehículos de la Copa CM están preparados para tomar la salida en unos instantes. Lo cierto es que entre el arranque del vehículo y sobre todo en el caso de los grandes favoritos y lo que es la propia salida, va muy pocos minutos, intentan apurar hasta el máximo las órdenes de lo que son los comisarios de la carrera. Y bueno, pues ya decimos que siempre intentan agotar al máximo ese tiempo para acercarse hasta la línea de salida, que pase en pocos instantes y rápidamente con los vehículos bueno, con la temperatura ideal, porque además vemos cómo, bueno, pues van cuidando este tipo de circunstancias, los vehículos a su temperatura, los van colocando para que en el arranque de la carrera, en la salida, bueno, pues todo esté preparado para conseguir los mejores tiempos, y más aún teniendo en cuenta, bueno, que estamos ya en la manga de carrera. Lo cierto es que se ha retrasado más de lo previsto lo que es esta subida. A las 6:30 se preveía que podía estar terminada hoy la competición, pero claro, esto depende de las circunstancias de carrera. Todo ha marchado bien en las dos primeras mangas, con las que se puede jugar un poco en el tiempo, pero ha coincidido que esos parones se han producido justo en la última. Ahí ya no, bueno, no se puede jugar con lo que son los intervalos entre una manga y otra, y por tanto, bueno, pues sí que se está notando, ya decimos, en lo que en principio iba a ser el final de la competición hoy en torno a las 6:30, ya se llega a esa hora, y bueno, pues como estamos viendo, todavía van a transcurrir unos minutos entre que se vuelva a retomar la salida y bueno, pues se pongan en marcha los vehículos que vemos por aquí. Vamos a, quedarnos con unos instantes de publicidad, pero enseguida retomamos lo que es la retransmisión, ya decimos, desde aquí, desde el parque presalida, para poder vivir los últimos instantes de lo que es la manga de carrera, esta carrera 1 de la 19ª subida Ubrique. Así que devolvemos un momento a la conexión, enseguida no se vayan porque vamos con más protagonistas y sobre todo con los tiempos una vez que se reanude la carrera. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 19ª subida internacional Ubrique Benaocar. Bueno, pues volvemos a conectar con la línea de salida. Allí Juan Carlos Panal tiene novedades. Buenas tardes de nuevo, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Pues sí, seguimos por aquí con todo muy tranquilo, demasiado, para, bueno, pues como en principio deberían estar las cosas. Y es que, bueno, en principio parece que, por lo que nos comentan, bueno, pues esto todavía va a seguir algunos minutos. Vamos a ver si se retoma lo antes posible, evidentemente, esta manga de carrera, entre otras cosas porque por temas de seguridad, si no hay cierta impaciencia entre el público y puede hacer que algunas personas se muevan, así que sobre todo vamos a comenzar por ahí, insistiendo en que por favor no se muevan de su sitio si nos están escuchando desde el trazado de la subida. Estamos acostumbrados a que haya parones en muchas ediciones por diferentes motivos. La verdad es que las cosas iban bien por el momento hoy, pero bueno, pues se han vuelto a producir varias incidencias que han hecho que se pare la carrera, así que todo el mundo quieto en sus sitios porque esperemos que en unos instantes esto de nuevo se ponga en marcha y además ya con los últimos vehículos, lo que sería prácticamente un tercio de los pilotos que quedan por salir todavía en esta manga de carrera. Hemos visto por aquí a Antonio Pérez con la familia, dando un paseo, viendo lo que es el parque de salida, al resto de compañeros de pilotos y demás, porque al final Antonio no ha podido solucionar los problemas y no ha podido salir, ¿no? Bueno, pues no hemos podido solucionar el problema porque era un cable de la caja de cambio. Se ha roto y no había manera de poderlo solucionar. Entonces los mecánicos han ido a buscar un mecánico de calle que está cerca de Algar. A ver si lo traen el micro, le quitamos el cable y se lo montamos al mío y mañana poder disputar las carreras de mañana. Así que bueno, al menos tenéis la solución en mente, pero evidentemente era imposible poder contar con esa solución para el día de hoy. Solucionado o más bien localizado el problema, pero ahora la cuestión es incluso localizado la solución, el vehículo que os puede dar la solución para mañana, pero bueno, habrá que esperar y por tanto, en las próximas horas queda bastante tarde-noche por delante para intentar solucionarlo para mañana, ¿no? Efectivamente, el mecánico ha ido con un compañero a recoger el coche y nos darán las tantas de la noche y bueno, la solidaridad de la persona que nos ha dejado el coche, pues nos ayudará mañana a poder salir y disfrutar, que aquí venimos a disfrutar del ambiente, del público y ya está, ahí estamos tranquilos sobre ello. Esa es una de las características además de este mundillo, ¿no? Porque además lo vemos por aquí, ¿no? Cuando vamos caminando, evidentemente habrá de todo, ¿no? Pero casi la mayoría de los casos se intenta echar una mano cuando hay un problema y en lo que se puede se ayuda a otro vehículo, a otro piloto. Y sobre todo porque la mayoría de los casos se trata de pasarlo bien, de divertirse con esta afición al automovilismo, ¿no? Efectivamente, aquí somos todos, digamos, amateur, venimos a disfrutar, allí nosotros hoy hacía una fiesta porque somos de Ubrique, estamos allí todos juntos, un ambiente fenomenal, con Tony que hoy debutaba, pues tenemos allí una fiesta con él y bueno, en teoría pasarlo bien, disfrutar, yo no estoy corriendo hoy, bueno, no pasa nada, yo igualmente disfruto. Mañana pues me tocará a mí correr y disfrutaré todavía más. Antonio, que además compite en otras pruebas, muchísimas otras pruebas, en rallies y demás. Y me imagino que cuando te conocen en otros lugares y le dices que eres de Ubrique, lo primero que se les vendrá a la mente es precisamente la subida a Ubrique y el éxito que está teniendo, ¿no? Entre todas las personas que llegan por primera vez y lo destacan, ¿no? Efectivamente, yo cuando digo soy de Ubrique, pues la subida Ubrique, ¿sabes? Antes era Jesulín, ¿no? Ahora ya es la subida. Y la verdad que sí, yo vengo de los rallies, gané el año pasado el campeonato de asfalto y de tierra y para mí Ubrique es disfrutar, nada más. Entonces me lo tomo como me lo estoy tomando, con alegría, ya está, no pasa nada. Y mañana saldremos, disfrutaremos y ayudaremos a los compañeros y ya está. Se trata de eso, efectivamente. Y nada, una cuestión más, como piloto además acostumbrado a otras pruebas, a este tipo de circunstancias, cuando se para la carrera durante un buen número de minutos, decíamos que sobre todo lo importante es que todo el mundo siga en su sitio, sobre todo por el tema de la seguridad, ¿no? Efectivamente, mira, ahora se ha parado la carrera porque creemos que una piloto de Ubrique se ha salido, entonces lo que queremos es que no haya pasado nada, de que el público no se mueva, de que todo transcurra como tiene que ir. La asistencia lo sacará y seguiremos la carrera y esperemos que la piloto pues esté perfectamente y la mecánica pues que no esté muy dañada. Nos decían eso, ¿no? En principio la noticia que nos llegaban es que estaba bien la piloto, lo que sí que parece que el coche había bajado por un barranco o que bueno, suene mal así, suene, parece algo muy negativo, pero parece que es más la espectacularidad del accidente y de que ha caído por unos metros o por un barranco. Que la gente esté bien colocada, que si está bien colocada pues posiblemente no haya pasado nada y de eso se trata, que que las averías, en este caso, los accidentes, los siniestros, pues eso se, al final, pues bueno, se repara, ¿vale? Pero lo que no puede ser que haya habido gente mal colocada, lo que haya sido, que no es el caso, pero para eso yo creo que en Ubrique pues ya tenemos cultura de automovilismo y lo sabemos hacer bien. Parece que ha sido además así, ya decimos que las noticias que nos llegan son tranquilizadoras, pero bueno, lo suficiente como para que la carrera se haya tenido que detener durante todo este tiempo. Pues Antonio, hablaremos mañana, si te parece, y ojalá que puedas competir, porque se trata de eso, de divertirse, y que además todos los ubriqueños que esperamos a los locales, ¿no?, participando, los podamos contar también contigo. Pues muchísimas gracias y saludos a todos, ¿eh? Saludos de Antonio Pérez, que ya decimos, camina por aquí con la familia. Bueno, aprovechando ya la jornada para disfrutar también de lo que es este parque presalida, los vehículos, los pilotos que quedan por aquí, y nosotros aquí que seguimos a la espera de que se reanude la competición. Por el momento, bueno, pues no sé si Jesús tiene más noticias, más datos sobre este parón que se ha producido, los datos que nos llegan, ya decimos. Y lo comentaba Jesús hace ya un buen rato, bueno, pues a causa de esta salida Concepción Gil, la piloto ubriqueña, pero que en principio pues, no había ningún tipo de problema con la piloto, que no había habido ningún espectador afectado, ni mucho menos, pero sí que pues el vehículo había salido y bueno, pues esto había hecho que se tuviera que detener la carrera. Jesús, no sé si algún dato más que añadir. Pues datos hasta poco. Lo que está claro es que parece que este parón va para largo, porque por ahora pues no se ven indicios de que se vaya a reanudar inmediatamente la prueba. Lo que sí podemos añadir es que hasta tres vehículos han vuelto a la zona de salida, vehículos que ya habían tomado la salida, pero que al producirse este accidente, el director de carrera los vuelve a mandar a la salida para que vuelvan a proceder a la salida del tramo, en este caso. Bueno, ahora se le está dando también un paso a algunos vehículos que tienen que salir del pueblo, pues entre la policía local y la dirección de carrera, aquellos que por una causa especial, ya sea de compromisos, pues temas médicos, lo que sea, pues ya saben que se le puede dar o le dan en este caso paso mientras la carrera esté parada. Comentar eso, que tres vehículos han vuelto a la línea de salida, que son el BMW M3 de Francisco Javier del Buey, el Fiat Punto Super 1600 de Julián Bornás Pérez y el Mitsubishi Lancer Evo 7 de Manuel Amador Vargas. Como hemos comentado, insistimos, son vehículos que ya habían tomado la salida y que los han vuelto hacia la zona de salida para que vuelvan a retomar, vayan a salir otra vez al tramo. Lo que sí vemos por aquí, que parece que llega la madre de Concepción Gil, de Conchi Gil, pues para informarse de lo que ha ocurrido. Ya decimos que en principio sin consecuencia para la piloto ubriqueña, al menos eso es lo que nos comunican desde aquí, desde la zona de salida. Ahora parece que va a salir el vehículo del delegado de seguridad para trasladar, como decimos, a la madre, para que esté junto a la piloto ubriqueña. La verdad que para haber sido un accidente sin consecuencia, estamos viendo cómo se están, bueno, el retraso es evidente. Y ahora, por ejemplo, para mayor tranquilidad de la propia madre de Concepción Gil, pues la van a trasladar donde estará ubicada su hija. Por lo tanto, decimos, el retraso es considerable. Esto sin duda va a afectar, como comentábamos antes, a la reapertura del tramo de carretera. Según el horario previsto, en principio ya tendría que estar abierta, ya hubiera finalizado la prueba. Pero, bueno, el retraso es considerable. Estamos hablando de que son ahora mismo pues las 7 menos 10 de la tarde y todavía quedarían una treintena de vehículos por hacer su participación en esta carrera oficial. Por lo tanto, así calculándolo por encima, estaríamos hablando de en torno a un cuarto de hora más de competición y posteriormente, una vez que finaliza, si no hay ningún incidente más, Venimos hablando de otros 15-20 minutos para la reapertura del tramo, para que vuelvan los vehículos al parque de trabajo. Así que podemos estar hablando de que la carretera se abriría, en el mejor de los casos, en torno a las 7:30 de la tarde. No obstante, vamos a intentar también por aquí recabar información, a ver si nos pueden dar más detalles sobre la reanudación de la carrera. Pues estaremos a la espera. Ahora pues es muy complicado intentar hablar con la dirección de carrera, porque la actividad pues ahora frenética, la primordial, la prioridad lógicamente es la prueba, la seguridad del tramo, y que en este caso la piloto no haya sufrido ningún percance. La noticia que nos llegamos es que no lo había tenido, pero claro, ya pues también nosotros de este punto en el que nos encontramos y dado el retraso que lleva, pues tenemos la mosca detrás de la oreja. Vamos a intentar informarnos a ver cuál es la causa de este retraso. Juan Carlos, te pasamos la conexión. Pues nosotros por aquí queremos como los pilotos, lo que hacen es revisar, desde luego con la ayuda de sus mecánicos, los que lo tienen, los que no ellos mismos, directamente con sus vehículos, como decimos, para lo que es la manga de carrera. Vamos a quedarnos con un piloto dentro de lo que es la Copa CM, en la categoría 2 que comentamos anteriormente, Antonio de los Ríos. ¿A quién tenemos por aquí? Antonio de los Ríos, hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, pues para Radio Ubrique en directo, lo cierto es que parón de nuevo de la carrera. ¿Qué es lo que hace un piloto en este tiempo? Revisar un poco, y impacientarse mucho, imagino, ¿no? Sí, lo que hacemos es revisar el coche, que esté todo a punto, revisar tornillos, hacer aprietes y ajustes y esperar. Nos ponemos un poquito nerviosos tanto esperar. Antonio, que con su monoplaza, de nuevo aquí en Ubrique, me parece que estuvo también en Estepona, de hecho, en el arranque de lo que fue el campeonato de España de montaña, hablaba ahora de memoria, y un poco, ¿con qué objetivos en esta temporada? Lo principal es terminar y ser regular en el campeonato de Andalucía, que es lo que nosotros vamos buscando. Uh-huh. Terminar, puntuar y poquito a poco hacer muchas carreras, y lo principal es eso, terminar y disfrutar, pasarlo bien, y los tiempos si salen, pues mejor, si no, a casa. Se trata de pasarlo bien, como comentamos antes con Antonio Pérez, lo cierto es que en ese sentido, una jornada espectacular, con mucho público, con el tiempo favorable. ¿Qué te parece cómo están yendo las cosas en la subida? Ahora sí que es cierto que, con muchos parones en esta manga de carrera, pero en general, ¿cómo estás viendo esta edición de la subida? Muy buena. Está todo muy bien organizado y los tramos están a reventar de público y con mucha afición y con muchas ganas de ver los coches funcionar. La verdad es que, teniendo en cuenta los últimos años, que la cosa fue a menos, como en todos los ámbitos, ¿no?, por el tema económico, parece que hay un resurgir de muchos pilotos que de nuevo, parece que pueden contar con algún patrocinador al menos, con muchos esfuerzos, pero esto ha seguido y parece que va resurgiendo incluso un poco más, ¿no?, después de estos años complicados, ¿no? Bueno, se intenta, la verdad que la gente no está por la labor de ayudar, pero al que le gusta, pues se sacrifica un poquito, si puede hacer más carreras la hace, y si no, pues lo que puede cada uno. Antonio, creo que viene de Córdoba, si no me equivoco, y teniendo en cuenta las diferentes citas en Andalucía, que es el campeonato, ¿no?, que va a seguir, ¿cómo calificarías lo que se vive en Ubrique? Espectacular. Nos comentan, la verdad que, casi todo el mundo tiene un buen recuerdo cuando se marcha de nuestra localidad y suele repetir, por eso, por algo será, ¿no? Esta es mi cuarta edición, parte una en el 2011, pero intentaré continuar y venir todos los años que pueda, porque la verdad que la zona y el público es espectacular. Cuando un oyente que nos puede estar escuchando ahora mismo diga, un piloto, ¿cómo hace para sacar adelante un coche a lo largo de un año? Hace falta tener mucha afición, evidentemente, pero también hay que ser una persona con, por decirlo de alguna manera, que esté bien situado económicamente, o se trata de buscar patrocinadores. ¿Cómo se lleva esto? Tienes que tener un respaldo económico, porque la verdad que no se podría hacer. Son muchos gastos, el transporte, hotel, gasolina, ruedas, que van en un dineral, inscripción. Al final de temporada, mejor no sumar. Bueno, pues importante que buscar patrocinadores como sea, y la verdad es que en ese sentido la cosa está complicada. Que parece que hay cierto resurgir, pero todavía está claro que a nivel comercial, hombre, es muy complicado buscar sponsor, y esa es la lucha, imagino, cada año, ¿eh? Sí, lo que intenta cada uno, buscarse con un respaldo económico con varios patrocinadores, pero la cosa no está mucho por la labor. Antonio, en cuanto al recorrido, decíamos que, con gran afluencia de público, hemos comentado con los pilotos esa novedad, he estado aquí ya en años anteriores. ¿Qué te parece esa chicane en la subida hacia la gasolinera que se ha introducido este año? Bien, hombre, si la ponen por seguridad siempre es bueno, ¿no? Pero los tiempos están muy parecidos, tampoco es que estemos perdiendo mucho tiempo. Pero si es por seguridad siempre se agradece. Además es algo que introduce un nuevo atractivo en lo que es esa subida para lo que son, bueno, pues los espectadores. Y sí que es cierto que la FIA incidía sobre todo para bajar la media de la velocidad, ¿no?, en esa recta, ¿no? Sí, sí, lo están buscando en muchos tramos donde se alcanza velocidades largas, ahí llega a sexta fondo, que pueden ser 180 o 200, pues quieren bajar lo que es la media. Ahora es que cuando hablamos de estos vehículos, sobre todo, ¿no?, cuando hablamos de la categoría CM, esta categoría 2, estamos hablando de medias por kilómetros por hora, muy muy importante, ¿no?, a lo largo de ese recorrido, ¿no? Sí, normalmente en cualquier prueba normalmente sacamos entre 110 y 120, pero aquí en Ubrique se puede llegar a una media de 140. Y en concreto en esa recta además me comentaban que algunos vehículos llegaban a 200 y frenaban en ese momento justo en la curva de la gasolinera, y eso es lo que se ha intentado evitar, ¿no? Sí, lo principal era eso, no pasarte de frenada porque hay bastante público y lo que no quieren son accidentes y la seguridad de los pilotos. Bueno, pues Antonio, parece que esto va a ponerse en marcha de nuevo. Hemos escuchado el coche de seguridad como subía. Esperemos que se retome ya sin ninguna otra parada de cara al público y por la seguridad de la prueba, efectivamente. Antonio, que volveremos a hablar a lo largo del fin de semana, que disfrutes de esta subida y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes y que la afición se lo pase muy bien, que mañana hay más carreras. Lo dicho, muchas gracias para Antonio de los Ríos, con su monoplaza, esperando como el resto de pilotos por aquí en el parque presalida, piloto cordobés, junto, bueno, pues vemos por aquí a muchísimos otros pilotos, sobre todo de esa categoría, que son los que restan por delante, los de la Copa CM, los de la categoría 2, y los grandes favoritos, por supuesto, desde José Antonio López Fombona, los Vilariño, también José Antonio Aznar, los pilotos favoritos también, como decíamos, en la categoría 2. Eso es lo que se respira, ya pues, seguro que pueden escuchar de fondo un mínimo ruido, y eso es lo que contrasta con lo que es habitual aquí cuando evidentemente se está ya en competición. Imaginamos que en breves momentos vamos a escuchar de nuevo los motores, lo que significará, de hecho ya hemos escuchado las sirenas del coche de seguridad, pronto parece que de nuevo se retoma aquí la actividad para vivir los últimos minutos, esa fase final ya de lo que es la manga de carreras en esta jornada del sábado. Pues Juan Carlos, como bien comenta, esperemos que sea eso, lo que tú dices, la fase final ya, los últimos minutos, y ya podemos dar más detalles de lo que ha ocurrido y lo que ha mantenido a la carrera parada durante tantos minutos. Pues bien, se salía ese coche, ese Renault Clio Sport de Concepción Gil, dorsal 33, y nos comunican que hace 2-3 años en el mismo sitio también se salía el piloto pradense Gaspar Moscoso con el BMW M3 de entonces, y ha sido en el mismo lugar. Hemos tenido la ocasión también, la oportunidad de ver alguna fotografía. La verdad que ha sido aparatoso, ha sido una salida. Se ha llevado por delante un malecón y está pues a unos 20 metros de la carretera el vehículo. Por lo tanto, nos comentan que ahora mismo está allí, están proponiendo ahí entre los encargados de seguridad, intercambiando impresiones sobre si será posible sacar el vehículo con un vehículo, con una pluma que le denominan, que es sacar al vehículo no arrastrado, sino hacia arriba. Y bueno, comentan pues que uno de los problemas que puede tener es la distancia a la que ha quedado de la carretera. Estamos hablando de unos 20 metros. También nos comunicaban que Concepción Gil pues va a necesitar asistencia sanitaria, no tiene nada grave, pero la aparatosidad del propio accidente parece que tiene un dolor en el pecho, en la zona del pecho. Comenta que quizás pueda haber una fractura de una costilla, pero por suerte no ha afectado para nada a la espalda de la piloto, sino en la zona delantera, pues parece que tiene alguna contusión y hablan de posible fractura, pero pues eso ahora mismo no nos podemos aventurar a decirlo, porque precisamente va a ser trasladada hasta un centro hospitalario. Un pequeño incidente, ya digo, cuando vean las imágenes que seguramente circularán a través de las redes, van a ver que ha sido un poco aparatoso, pero por suerte sin ningún problema grave para Conchi y Gil, para la piloto ubriqueño. Parece ser que eso sí, el vehículo pues ha quedado en parte afectado y seguramente pues que aquí se habrá terminado ya la participación de Conchi en la 19ª subida Ubrique. Lo que sí podemos ya decir es que esto se ha reanudado, ya ha salido el coche número 0 y va a reanudarse la prueba con los vehículos que tomaron la salida y que lo van a que no han podido finalizar el tramo por ese accidente y que han vuelto para atrás, han vuelto aquí a la zona de presalida para volver a afrontar el tramo. Un parón que a ver cómo ha afectado o cómo puede afectar el desarrollo de la carrera. Pues se pueden imaginar, estamos hablando pues de casi una hora más o menos lo que ha estado parada la prueba y que por lo tanto los pilotos pues ya que estaban metidos precisamente en lo puramente competitivo, porque tras nada más terminar la segunda manga de entrenamiento ha arrancado esta, pues a ver si en este caso ese parón afecta de una manera u otra a los tiempos y a la carrera. Como decimos, está a punto de reanudarse, lo va a hacer el dorsal número 30, el primero en tomar la salida, es Francisco Javier del Buey con BMW M3, y esperemos que no haya ningún otro parón. Ya son las 7 y 4 minutos de la tarde, supuestamente si todo sigue igual, sin ningún problema, podemos estar en torno a las 7 y 20 ya con la carrera finalizada, 7:20, 7:25... Súmele a eso, pues otro cuarto de hora, otros 20 minutos, estaremos en torno a las 8 menos 20 cuando se tiene previsto que quizás se reabra la carretera al tráfico. Lo importante es que ahora pues vaya la prueba rápida, que no haya ningún incidente como decimos y podamos ya dar por finalizada lo que ha sido esta accidentada manga de entrenamientos, de carrera oficial, perdón, la manga de carrera número o la carrera número 1. Una cosa que no ha sido la tendencia en los últimos años, porque siempre la jornada del sábado se ha destacado por la limpieza y por lo rápida que ha transcurrido. La del domingo, sí, ha solido haber alguna vez que otra algún parón, pero lo que ha sido raro que sea precisamente en esta tarde de sábado. Vamos a insistir que se va a reanudar la carrera en breve y que por lo tanto a los aficionados que estén a lo largo del tramo que no se muevan de sus lugares, porque enseguida estarán los vehículos. Ahora mismo parece que ya por fin ya sale el primero de los vehículos, el de Francisco Javier del Buey, ese BMW M3, y se reanuda la prueba, se reanuda la carrera. Ahora le tocará el turno a Julián Bornaz Pérez con Fiat Punto Super 1600 y después a Manuel Amador Vargas Machuca, Mitsubishi Lancer Evo 7 y Laszlo Hernadi, el piloto húngaro con Lancer Evo 8, que precisamente ha sido el primero que ha parado tras el accidente que ha tenido la piloto briqueña Concepción Gil. Ya podemos escuchar el rugido de los motores y las órdenes de los responsables del tramo y estamos ya plenamente metido en la carrera, por lo que esperemos que no haya ningún parón y ya nos vamos a acercar a la zona de tiempo para ver cómo van entrando los pilotos. Juan Carlos. Sí, Jesús. Sí, ya, te comentaba que ya nos vamos a quedar por aquí, por esta zona, para ver los tiempos. Y nada, te pasamos la conexión por si tú puedes contactar con algún protagonista, aunque sinceramente lo veo ya complicado porque nos encontramos metidos en faena en lo que va a ser esta recta final de la primera carrera. Vamos a hablar de todas formas, aunque sea un par de minutos, con Antonio Ordóñez, lubriqueño, con quien ya hablábamos anteriormente. La verdad es que la competición. Antonio, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo comentamos antes, la verdad es que toda una novedad verte de nuevo aquí, 5 años después en la subida. Y además, bueno, pues con este vehículo, con un monoplaza en el que ahora mismo se está introduciendo, Antonio, lo decías que era una de las complicaciones primeras, ¿no? La de la propia ubicación en el vehículo. Son vehículos de pequeñas dimensiones, estos monoplazas, y bueno, pues al final lo habéis podido ajustar, pero ¿qué tal te ha ido hasta ahora con el coche? Bueno, cada manga de las dos veces que hemos subido hemos ido retocando cosas para ver si me encuentro más cómodo, pero bueno, esto es una toma de contacto, a ver qué va este coche, ¿no? La verdad que la segunda manga ya me he encontrado un poco más cómodo. Vemos a ver ahora la tercera, a ver qué tal. Lo que está claro es que no te querías perder, tenías la posibilidad, ¿no?, de participar en esta subida. Tenías en mente en principio otro vehículo, pero te surgió esta opción y no te lo pensaste, ¿no? Sí, es una oportunidad que me ha dado el dueño del coche que sale detrás mía, que es el dueño de este vehículo. Este vehículo se ha comprado para alquilarlo y él me lo ha... Hemos hecho un alquiler para esta carrera. Bueno, pues algo muy distinto además, ¿no? El llevar este tipo de monoplaza, pero a alguien tan aficionado al automovilismo como tú, pues también un aliciente más, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad que es una maravilla, este vehículo es una maravilla. Ahora, hay que adaptarse poco a poco a él. A mí me va... poco a poco me voy adaptando, pero vamos, es muy diferente ahí en un turismo ahí montado aquí. Bueno, pues vamos a dejar a Antonio que, como decimos, se vaya acoplando al vehículo ya preparado, así que no vamos a molestarlo más porque en unos instantes tiene que comenzar lo que es esta subida de carrera con, ya decimos, el añadido de que todavía, como quien dice, además hace un par de días que recibió el vehículo y por tanto debe adaptarse a este monoplaza. Mucha suerte, Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Las palabras, como decimos, de Antonio Ordóñez, que también se prepara para... Bueno, pues tomar la salida en lo que es esta manga ya de carrera de la subida, que ahora sí, ya, bueno, pues parece reanudarse con toda la de la ley, parece que sí que, bueno, pues hay movimiento aquí importante y parece que, bueno, pues estamos ya en lo que son, por tanto, estos últimos minutos. Cada vez más complicado contar con protagonistas, precisamente por eso. Pero bueno, como decimos, es lo que se respira aquí en el parque presalida y ahora mismo estamos por aquí por la recta justo de Hypersol. Jesús. Bueno, nos encontramos ya, esperemos que sí, en esta recta final de la subida y bueno, ahora le toca el turno ya a los jefes, en este caso al meridiense Manuel Maldonado con soporte 997. Del que escuchamos ahora mismo puede ser el rugir de su motor. También vamos a estar pendientes de los tiempos donde, al igual que la última conexión que tuvimos con respecto a ello, es Eddie Pañella, el del Mitsubishi Lancer Evo 9, el que pues encabeza ahora mismo la clasificación a la espera, lógicamente, de que los vehículos más potentes... A la espera de que decíamos de que los vehículos más potentes y los favoritos hagan su salida y su llegada a meta. En este caso podemos hablar de que también Antonio Luis Rodríguez está marcando el segundo mejor tiempo de los andaluces, pero ya decimos eso a la espera de que una treintena de vehículos hagan todavía su entrada en meta y aparezcan, por lo tanto, en esta clasificación. Parece que sí, que por fin vamos a entrar ya en los últimos minutos de lo que va a ser esta subida. Tenemos pues aquí un pequeño problema en la donde Raúl Borreguero pues no lo autorizan a salir. Está aquí parado y vemos cómo ha habido un par de vehículos que la han adelantado en plena línea de presalida para acercarse a la zona de salida. Han sido autorizados, no sabemos si es que o ha sufrido una penalización o se ha colado, nos extraña, porque como decimos, un piloto muy veterano que sabe perfectamente lo que tiene que hacer y ahora mismo, bueno, se supone que será el siguiente en salir. Vamos a ver si no hay otro parón, pues parece que la cosa estará un poco quieta, no sé qué estarán esperando, a lo mejor sale sin problema esa jineta de otro británico Anderson y bueno, pues esperando aquí también a que hagan su entrada en línea de meta. Ahora sí, parece que ya le van a dar la orden de salir a Raúl Borreguero, al piloto valenciano. Recordemos, es uno de los favoritos a llevarse la victoria en esta categoría 3. Hablamos la categoría de vehículos carrozados, GT y turismos. Vamos a la espera de que por fin se le dé la orden. Ya sale ahí Raúl Borreguero y ahora el siguiente será otro Porsche 997, que es el de José Antonio Aznar, que por cierto se santigua antes de iniciar su participación, de comenzar con su participación en esta manga, en esta carrera 1 de la 19ª subida internacional Ubrique Benocas. Ahí va José Antonio Aznar a tomar la línea de su favorito por los tiempos marcados, tanto en Ubrique como en Estepona, a llevarse la victoria en nuestra localidad. Ahí tenemos ese precioso Seat 600, el S600 de Juan Pino, con el que hemos tenido la ocasión de hablar antes. Piloto que debuta aquí en Ubrique, en este caso con la intención principal de dar a conocer esa nueva montura, ese S600 espectacular, precioso, la carrocería sobre todo, y con ese motor de Suzuki, no Yamaha como nosotros comentábamos con anterioridad, sino de moto Suzuki, un 1300 este vehículo. Y bueno, pues ya va a comenzar, va a salir el último de los subriqueños, Antonio Ordóñez, que va con ese Silvercar S1, que es el vehículo con el que este año ha vuelto a la competición después de 5 años de ausencia en esta subida. Por lo tanto, y si no ocurre nada raro, nada, esperemos que no, porque ya son bastantes los parones que se han tenido, quedan por lo tanto los CM y finalmente se finalizará con el DTM de José Antonio López Fombona y la barqueta de Ángela y Andrés Vilariño. Vamos a ver si podemos mirar los tiempos. Ahora mismo ya podemos decir que José Antonio Luis Rodríguez, el piloto ubriqueño, pues ha bajado hasta la cuarta posición. Pedro Cordero se ha colocado en primera posición del andaluz, segunda de la general, seguido de José Blanco González. Pues el tiempo de Pedro Cordero, 2:39.46. No está nada mal para otro piloto que prácticamente está probando la montura aquí en nuestra localidad, aquí en Ubrique. Todavía Antonio Luis Rodríguez mantendría esa tercera posición en el andaluz. Y destacar que, por ejemplo, ha marcado incluso mejor tiempo que el almeriense Manuel Maldonado Joya, que está al volante de un Porsche 997, otro piloto que ha optado en esta temporada por ponerse al volante de un GT, que tras el dominio de hace un par de años en el Nacional de Rallys, parece que también es perfectamente adaptable a la montaña, a este Nacional de Montaña, donde este año pues son legión los pilotos que han optado precisamente por eso, por lo que estamos comentando, por ponerse a un volante de un GT, de un vehículo, sobre todo de la marca de los Porsche, que son los que más predominan aquí en Ubrique. Y la selección, pues, ese Mosley de Raúl Borreguero y también la jineta de Mike Roy Anderson. Pues estamos ahí esperando todavía que lleven los tiempos. En este caso, Raúl Borreguero ha marcado el mejor tiempo por ahora, con un tiempo de 2:29.86. Por lo tanto, estamos a la espera de conocer si José Antonio Aznar puede rebajar ese tiempo y puede adjudicarse por primera vez una manga de carrera aquí en Ubrique. Pendientes aquí, en la zona donde están instalados, pues, estos monitores que nos dan los tiempos online momentáneos. Y es impaciente de ver lo que ha hecho José Antonio Aznar. Aznar, que tendría que rebajar ese crono de 2:29.86 que ha marcado Raúl Borreguero. José Antonio Aznar marca 2:29.44, pues por cuatro décimas. Unas cuatro décimas le ha servido al piloto de Cuevas de Almanzora para llevarse la victoria en categoría 3. Por fin, por primera vez tenemos, bueno, por primera vez no, sino después de muchos años, por fin tenemos un piloto andaluz vencedor en esa categoría 3 de carrozado. José Antonio Aznar por fin rompe ese, o se quita esa espinita que nunca había podido ganar en Ubrique, y era lo que también la afición andaluza esperábamos. Por fin un piloto de nuestra tierra gana en una prueba del nacional, bueno, siendo Ubrique, la subida Ubrique ya puntual para el nacional, gana una manga de carrera. Muy buena noticia, por lo tanto, para esta jornada, y además ha estado súper reñido, porque estamos hablando de cuatro décimas menos la que ha empleado José Antonio Aznar con respecto a Raúl Borreguero. Esta tercera posición en categoría 3 queda finalmente para Ceci Padella, el piloto catalán, que con su lance de 9 es el tercer clasificado. Por lo tanto, ahora ya sabemos el podium en esa categoría 3. Enseguida, pues, José Antonio López Pombona va a proceder a su a tomar la salida. Vamos a conocer el podio en la categoría 2, y ya nos queda pendiente tan solo aquí en la zona de presalida las dos barquetas, las que participan en esa categoría 1. Parece que, por suerte, no va a haber ningún incidente, se para la carrera y por fin va a llegar a su fin una prueba que en el día de hoy lleva, como saben, un retraso considerable. Ahora mismo son las 7:20, pues dentro de un par de minutos habrán tomado la salida las dos barquetas. Se le han dado un par de minutos para que finalicen, 2 minutos o 3. Tenemos en torno a 120 minutos más para abrir la carretera. Suponemos que en torno a menos 20, a 8 menos 20, 8 menos cuarto. Pues ya están haciendo su entrada los primeros monoplazas, los vehículos de la categoría 2, monoplazas, y el DTM de José Antonio López Pombona son los que compiten en esta categoría. Volvemos a insistir, en categoría 3, carrozados, victoria para José Antonio Aznar, segunda posición Raúl Borreguero, tercera posición Sergi Panella. Y lo mejor es que la distancia entre Aznar y Borreguero ha sido solo de 4 décimas, por lo que podemos aventurar que mañana las dos carreras, las dos mangas de carreras, estarán pues súper competidas entre los dos pilotos que se están manejando, se están meneando por los mismos, casi los mismos tiempos. Pues vamos a seguir transmitiendo ahora mismo este ruido. El cordecedor que escuchan es precisamente el de la barqueta de Andrés Vilariño. Con esto toma la salida el último de los vehículos, la barqueta Osella 2000 de Andrés Vilariño, y ahora tan solo nos vamos a quedar aquí unos minutos para conocer los tiempos que marcan, pues, los vehículos que estamos a la espera de que crucen la línea de meta. Hablamos del OCM, del DTM de José Antonio Aznar, de José Antonio López Pombona, perdón, y las dos barquetas de Ángela y Andrés Vilariño respectivamente. Pues por suerte, pues, parece ser que ya la carrera no va a sufrir más interrupciones. Tan solo pedimos desde aquí ya también a los aficionados que tengan cuidado, que se esperen a que se reabra la carretera, porque todavía tienen que volver los vehículos a esta zona, a la zona de salida, y este es el tiempo que tardará reabrirse la carretera al tráfico. Ya tenemos también tiempos de los monoplazas. Bueno, Javier Villa se va a llevar la victoria, Javier Villa sin duda, porque ha marcado un auténtico tiempazo, 2:17. Estamos hablando pues de un tiempazo, teniendo en cuenta pues ese esos 5 o 6 segundos que pueden perder en la chicane. Segunda posición para Jonathan Álvarez, 2:23, ha estado casi en los mismos tiempos de la manga de entrenamiento, se lleva esa segunda posición, y ahora solo estamos a la espera de la entrada de Jairo Pesquera, que en este caso pues salía antes que ellos y que no aparece aquí en los tiempos. Habiendo ya pasado Villa y habiendo hecho su entrada en meta Jonathan Álvarez, pues prácticamente va a quedar decidido, o así va a quedar configurado en la categoría 2, y estamos a la espera de que entre las barquetas. Ya ha entrado Ángela Vilariño, marca un tiempo de 2:19, dos segundos más que Javi Villa, y en tercera posición se coloca el DTM de José Antonio López Fombona, 2:22. Por lo tanto, entre Jonathan Álvarez y Javi Villa se cuela José Antonio López Fombona. Ya tan solo quedaría por hacer su entrada Andrés Vilariño, y el interés que tenemos es ver el tiempo que puede realizar. En la manga de entrenamientos marcó un 2:16 y ahora pues tendrá que superar ese 2:17 que marcaba Ángela Vilariño con esa norma 3000. Y bueno, parece ser, o antes nos comentaba precisamente Andrés Vilariño, que ese tiempo se puede rebajar perfectamente, y veremos cuánto consigue, cuánto tiempo, cuántos segundos le rebaja ese mejor tiempo que marcaba en la primera manga, en la segunda manga de entrenamiento. 2:15:09 es el tiempo marcado por Andrés Vilariño, por lo tanto ha rebajado un segundo el tiempo de consiguió entrar en meta en la primera, en la segunda manga de entrenamiento. Pues bueno, pues parece ya que esto se ha dado a su fin, por fin esta manga de carrera, y dentro de lo que cabe, pues en cuanto a resultados, lo que se esperaba. Vilariño por un lado, en categoría 1, en categoría 2 Javi Villa, pero atención a José Antonio López Fombona, que también ha marcado un muy buen tiempo y ha conseguido la segunda plaza, y en categoría 3, por fin, un piloto andaluz se lleva la victoria en turismos, como ha sido el caso de José Antonio Aznar. Nosotros inmediatamente pues vamos a intentar acercarnos a la zona de salida pues para hacer balance con el director de carrera, con Paco Galán, para poner ya el punto y final a esta retransmisión, aunque es cierto que nosotros lo que vamos a hacer en principio es intentar obtener los tiempos para comentarlo con mayor amplitud en los siguientes minutos. Juan Carlos, no sé si quieres aportar algo o ahora vamos a conversar con Paco Galán, director de carrera. Estaba en ello, intentar conversar con él, porque todavía evidentemente están ahí con los últimos flecos, con las últimas decisiones, para que enseguida bajen los vehículos y se pueda abrir la carretera al tráfico, que seguro que hay muchísimas personas pendientes de esa cuestión, además ya con bastante retraso sobre lo que en principio estaba previsto, y por tanto, como decimos, es una de las cuestiones a tener en cuenta. Seguro que se han ido acumulando un buen número de vehículos, vemos algunos ya que se va acercando por aquí, por la línea de salida, como sobre todo vehículos que quieren regresar a Ubrique y que seguramente no han podido, está claro, por ese retraso que se ha producido en lo que se refiere a esa manga de carrera. Así que vamos mínimamente en un instante a hablar con Paco Galán, un par de minutos simplemente. Paco, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues se terminó por hoy. La verdad es que ha ido todo perfectamente, pero sí que esas interrupciones ante, la organización poco puede hacer, cuando ya verían mecánica, salida, eso es inevitable. Lo importante es saber responder, evidentemente, y se ha respondido con seguridad, con lo más importante, que era eso, aparte de que sí que se ha retrasado un poco la prueba, ¿no? Sí, con la avería y los golpes no podemos hacer nada. Entonces, la suerte o la ventaja, como que podríamos decir, es que donde se ha salido el vehículo, el público estaba en su sitio. En el caso de ese, no estaba en zona prohibida, no había ningún público y no ha habido ningún percance con el del público, solamente el piloto que estaba con Villamartín y la médico la evaluó algo, pero vamos, no. Lo que tiene es el golpe casi muy fuerte y ya evaluarán en Villamartín algo más. Los datos que nos llegaban precisamente sobre lo que ha sido esa incidencia más importante, parece que sobre la piloto ubriqueña, sí que, bueno, pues como nos comenta, ha tenido que finalmente ser llevada al hospital, pero parece que no es nada grave, en principio según la evaluación, y eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Y que también además no se ha visto afectado ninguna persona del público, ¿no? Sí, afectado no había nada. Y la piloto no ha perdido conciencia y le hicieron allí, la han hecho allí una primera revisión, el médico y se ha evacuado a la Villamartín por precaución. Lo cierto es que sí que se ha tratado de un accidente muy espectacular, muy aparatoso, y nos comentaban, ¿no?, que el vehículo pues se había quedado unos 20 metros de la carretera. Sí, sí, ha cogido un malecón de la derecha y lo ha catapultado y ha llegado a unos 20 metros fuera de la carretera. Total, de hecho, de un barranco, ¿en qué lugar exactamente el recorrido? Es en el mismo sitio donde Gaspar, lo sepa, pues se dio el mismo golpe, pero cayó para la carretera. Esos han pasado el pluviómetro, las curvas de arriba antes de terminar la meta. Que ha habido mala suerte también en ese sentido, de que bueno, ya queda poco para terminar el recorrido a Concepción Gil, en la que se ha visto afectada. Por lo demás, bueno, pues alguna limpieza del recorrido y poco más. La mala suerte es cuando este tipo de parones se producen en la última manga, no hay nada que hacer, ¿no? Cuando se producen en las primeras, pues todavía tenéis ese tiempo para poder jugar, ¿no? Tiempo de intermedio entre una manga y otra, ¿no? Sí, si ocurre la intermedia, puede llegar en un momento dado a suspender una de las mangas para ganar tiempo para terminar la otra. Pero la última, y siendo la oficial, hay que terminarla a no ser que anochezca, que no ha sido el caso, entonces había que terminarla. Ese es otro factor a destacar, ¿no? La precaución que tenéis en comenzar muy pronto la prueba. Habrá quien diga, bueno, ¿por qué comienzan a las 2 del mediodía, 2 y media, con las mangas de entrenamiento? Precisamente por si hay parones, que no os coja la noche, porque hay vehículos que evidentemente no van preparados para, no llevan focos para poder iluminarse. No, muchos vehículos que no tienen luces, porque no, por su característica no la tienen, entonces siempre tiene que ser con luz natural, no pueden llevar luz artificial. Entonces tiene que terminar, la prueba tiene que terminar. Por tanto, ya decimos, gracias a ese inicio que se adelanta bastante, pues no ha habido problema y todavía, bueno, luz del sol suficiente como para terminar la prueba. Una cosa que seguro que muchas personas están pendientes, solo por finalizar, ¿cuándo se va a reanudar, reabrir al tráfico la carretera? Nada más que baje la caravana, abrimos el tráfico, nada más que bajen los vehículos de competición. ¿20 minutos? Sí, yo creo que en 20 minutos podemos ya tener que abrir, sí. Bueno, vamos a darle mucha prisa a los pilotos para que bajen muy rápido. Bueno, pues eso para las personas que estén esperando, nos pueden estar escuchando en unos 20 minutos, media hora, como mucho, bueno, pues de nuevo la carretera abierta al tráfico. Paco Galán, te vamos a dejar porque todavía hay que, imagino, todavía terminar el trabajo de esta jornada. Mañana, si te parece, hablamos ya con más tiempo y a ver si, sobre todo por la dinámica, por la vistosidad, ¿no? Siempre es bueno que no haya parones. Pero bueno, pero es que eso es inevitable y ahí no puede hacer nada la organización, ¿no? Sí, sí, todas las carreras y hemos empezado las dos primeras mangas muy bien y la última pues se ha tronchado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que todo ha terminado bien, afortunadamente ya decimos que parece que no reviste gravedad el accidente de Concepción Gil y por tanto veremos la jornada de mañana. Gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias a ti. Las palabras, como decimos, de Paco Galán. Nosotros que, bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a lo que es esta jornada del sábado de esta subida Ubrique. La verdad es que, bueno, pues vamos a recoger los tiempos pormenorizados de lo que ha sido esta manga de carrera, pero ya online hemos comentado los tiempos, los cronos, en una prueba en la que, bueno, pues Jesús, se han impuesto los grandes favoritos que se preveían. Pues sí, como comentábamos antes, por un lado, en la categoría 1, la de las barquetas, lógicamente, Andrés Vilariño tenía todos los, todas las quinielas partía como el principal favorito, toda vez, pues que es más experimentado que su hija Ángela, y bueno, pues ahí lo hemos tenido. Ha rebajado en un segundo el tiempo de la segunda manga de entrenamiento, se ha quedado con ese 2:15, que es un auténtico tiempazo teniendo en cuenta pues esos 5 o 6 segundos que se pueden perder en la chicane con respecto, por ejemplo, a las ediciones anteriores, y que sin esos 5 o 6 segundos, fíjate tú de qué tiempo estaríamos hablando, del casi el mismo que marcó el año pasado y que es el récord de la prueba. Pues en ese, creemos que en ese, más o menos esa línea es donde se van a mover los tiempos durante todo el fin de semana. En categoría 2, pues Javi Villa, principal favorito, la incógnita era José Antonio López Fombona, que en Estepona pues no tuvo la ocasión de participar en las mangas de carrera y bueno, pues también ha dado buena cuenta de que es alguien a quien hay que tener en cuenta en esta categoría, aunque todavía lo vemos un poquillo lejos de los tiempos de Javi Villa. Por lo menos ha conseguido vencer, digamos, a todos los CM, a excepción del imbatible Javi Villa. La tercera posición para el piloto asturiano afincado en Marbella, Jonathan Álvarez, que también ha completado una muy buena actuación, marcando tiempos muy parecidos a los que ya consiguieron esa manga y unas diferencias muy similares hasta esta manga de carrera con respecto a Javi Villa. Han sido en total unos 6 segundos los que le ha metido Javi Villa a Jonathan Álvarez, que también era lo que esperaba el propio piloto de Bango Racing Car, en este caso el asturiano, solo dos asturianos, pues el asturiano de adopción andaluza, Jonathan Álvarez. Y bueno, la sorpresa, que no ha sido tan sorpresa, porque también estaba en todas las quinielas, pero sobre todo porque por fin llega la victoria de un andaluz en el Nacional, siendo Ubrique prueba del Nacional. José Antonio López Fombona se quita esa espinita de todas las ediciones anteriores, siempre había confiado en que era posible ganar en Ubrique, y de hecho hoy lo ha demostrado. En apenas 4 décimas ha conseguido aventajar a Raúl Borreguero. Los dos GT se han mandado y luego el Mitsubishi Lancerevo del piloto catalán es el que se ha colado también entre los GT y ha conseguido la tercera posición. Por lo tanto, estamos hablando de una buena jornada de lo deportivo. Por poner un pero, pues ese tiempo de parón que ha alargado quizás la prueba en demasía a consecuencia de ese accidente, que afortunadamente, como decimos, no ha tenido consecuencias graves para la piloto ubriqueña Conchi y Gil, y esperemos que todo quede en un susto, en un golpe, y que no tenga mayores problemas en lo que se refiere pues a esa integridad física. En cuanto al vehículo, pues habrá que ver cómo ha quedado, pero todo parece indicar que un poco maltrecho sí habrá quedado el Clio Sport, sobre todo por lo que comentamos, ha arrollado un malecón, lo ha lanzado 20 metros de la carretera, por lo tanto, todo parece indicar que mañana ya no pueda competir este vehículo y esperemos que no haya tenido ningún problema mecánico más grave. Pues nos vamos a quedar aquí con esos últimos apuntes sobre lo que ha sido el desarrollo de esta jornada del sábado, aquí en la 19ª subida a Ubrique. Mañana, antes de comenzar, le llevaremos de forma detallada todos los tiempos, una vez que en unos minutos nos los faciliten desde la organización. Pero bueno, ya de todas formas, ya conocen cómo ha quedado el podio en cada una de las categorías, con esos tiempos online que registrábamos. Nos vamos a quedar aquí, vamos a poner el punto y final a lo que han sido, pues finalmente, 4 horas de retransmisión, porque, ya decimos, se ha alargado una hora más sobre lo que en principio estaba previsto en el día de hoy por esas incidencias que, bueno, pues de todas maneras nadie puede prever y que en este caso, bueno, pues tenían que ver con lo que es ese accidente de Concepción Gil y con otra serie de parones que se producían, sobre todo en la manga de carrera. Mañana regresaremos a partir de las 10:30 de la mañana para meternos de lleno en lo que es esa jornada del domingo. En principio, bueno, pues hasta las 2:30 se prevé que no se abriría al tráfico la carretera, una carretera que quedará cortada a las 8 de la mañana, así que sepan, por tanto, ese dato, a las 8 de la mañana se corta la carretera, a las personas que quieran salir de nuestra localidad, a las 8 es la hora límite, siempre, bueno, pues se da un poco de flexibilidad, pero lo cierto es que asegúrense hasta las 8 como máximo para poder salir de Ubrique, y si no hay demasiadas incidencias, sobre las 2:30, 3 menos cuarto, podría volver toda la normalidad, reabrirse la carretera al tráfico. Esperamos que hayan disfrutado de esta jornada junto a nosotros. Les hemos estado llevando los tiempos, cómo se iban produciendo, las incidencias en el momento en que se registraban y también, como no, a los principales protagonistas de la prueba. Mañana les prometemos mucho más y les pedimos que sigan colaborando porque nos consta que han sido muchos los envíos de fotografías a través de Line, Twitter, Facebook, esa participación siempre importante por parte de nuestros oyentes. Así que, Jesús, nos vamos a quedar aquí. Sí, tan solo emplazar a nuestros oyentes a mañana a las 10:30, que es cuando nosotros conectaremos con la carrera, y a partir de ahí pues os llevaremos, o intentaremos llevar pues todo lo que acontezca en la jornada de mañana. Esperemos que sea una carrera más limpia que en el día de hoy, que se cumplan escrupulosamente los horarios, pero al menos estaremos también en torno a unas 4 horas de retransmisión en directo con la 19ª edición de la subida internacional Ubrique Menocal. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos, pasamos la conexión a los estudios centrales de Radio Ubrique, donde está nuestro compañero Fran Sánchez. Pues gracias Juan Carlos Panal, Jesús Domínguez, por habernos traído, bueno, pues desde la misma línea de salida, todo lo que ha dado de sí esta primera jornada de carrera de la 19ª subida Ubrique Benaoká de carácter internacional. Mañana estaremos con vosotros desde las 10 de la mañana para ofrecerles lo que sin duda es el día más importante de la subida, el más esperado por la afición. Y por supuesto os invitamos a que sigáis mandando fotos, las que habéis cogido en el recorrido, y las iremos publicando durante todo el día y en la mañana de hoy, y en la mañana de ayer mejor dicho, para que todo el mundo comparta también con imágenes la 19ª subida Ubrique Benaoká. Feliz tarde, se quedan con la programación especial fin de semana de Radio Ubrique, y mañana, como ya saben, a partir de las 10 y unos minutos volvemos a la línea de salida para disfrutar de este evento automovilístico.